Gran Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Diputados nacionales aseguran que el país recuperará la soberanía al expropiar a la ex Chicone Calcográfica. El diputado nacional por La Rioja del Frente para la Victoria, Javier Tineo, calificó la expropiación de la Compañía Sudamericana de Valores como trascendental para la Argentina porque permitirá avanzar en la independencia económica tan anhelada por todos. Esto va en consonancia con lo que ha sido la ley de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que entre otras cosas le ha otorgado facultades al Banco Central para determinar cupos a los bancos para en el crédito a las pequeñas empresas, economías regionales, y modificar de alguna manera esta lógica del sistema financiero argentino, que ha sido prácticamente un sistema financiero al servicio de los ricos, sino de los que trabajan y los que producen, que son los que menos acceso al crédito tienen. Y esta es una medida que va en consonancia, buscando que cada vez que haya que avanzar en definir una política monetaria y en la impresión de moneda y en la consolidación de un modelo económico como el que viene llevando adelante la presidenta, tenga una herramienta fundamental como es la Casa de Moneda, que va a estar fortalecida con esta incorporación de toda esta tecnología. Ezequiel Fuentes Sauma, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Tránsito. Continúan las demoras en la autopista del oeste y se recomienda circular como vía alternativa por el camino Buenaire, la Panamericana hacia General Paz, teniendo en cuenta el camión que chocó contra una columna y hay demora de 40 minutos. El tren Tigre Retiro con demora de 10 minutos y el Belgrano Norte con inconvenientes para llegar a Retiro por una locomotora con desperfectos en la zona de Aristóbulo del Valle. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 22 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 68%, el cielo se encuentra nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Felicitaciones, porque estamos dando vuelta a la historia. Realmente ustedes están apoyando y todos nosotros atrás compartiendo. Porque aprendí que en la vida, por todo lo malo, algo bueno te da. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señoras y señores? Muy buenos días, estamos dando comienzo a Mañana Más, estamos aquí para acompañarlos a ustedes hasta las 12 del mediodía, llevándole un combo de cosas importantes. Cuando digo importante, digo a la señora Taviano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Viene usted? Muy buenos días. ¿Todo liso para usted? Sí, fantástico. Con este veranito que estamos viviendo. Sí, veranito pegajoso, porque vio que está medio... Recién venía caminando para acá y veía gente que se quedaba como apelotonada en las esquinas. Y yo pensé que era onda, ¿no? Es el calor, ¿no? Es el calor, además, con un poco de confusión. Yo le digo la verdad, vine hacia aquí toda abrigada y Marita me dice, hay que hablar de la temperatura. ¿Por qué, Marita? ¿Qué pasó? Va a ser como 28 grados. Sí. ¿En serio? Sí. Y fui dejando todo en el camino, porque estaba abrigada, así que ahora estoy en remerita. Ayer 38 grados en Tartagal. No, una leche. 38 grados en Tartagal, imagínate tú, bueno. Sí, sí. Son cosas, ahora vamos a hablar con, repasar con ojitos de miel un poco de qué viene la mano. ¿Cómo le va Ernesto Restivo? Lo quiero saludar. Muy bien, Lucho, buenos días. ¿Todo en orden usted? ¿Todo bien? Sí. Con una inyección anímica futbolística un poquito mejor. Bien. Al final, ¿cómo terminó? Porque sí, yo para mí, 3-3. Claro, porque partido. Yo estaba trabajando en ese momento y veía que todos levantaban dedos. Y yo dije, bueno, muchos goles hay seguro, porque había muchos dedos levantados. Feliz, sí, cada tanto decía, ahora sí, como uno. Yo estoy preocupado por otra situación en otro campeonato. Dijiste que no lo voy a ver. Pero me entusiasmé, claro, o sea, Independiente Boca, un clásico. 3-3, un partidazo. Así que estoy un poquito... Además, ahí sobre la hora, fue muy emocionante. Le pusiste pasión y todas esas cosas. Sí. Mirá vos, caramba. Un economista apasionado, fíjese. ¿Cómo le va, ojito de bien? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buen día. Buen ¿todo día para todos. Usted? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, hoy aprovechar el calorcito y después tener a mano el abrigo y todas esas cosas. Porque se viene un bajón de temperatura. Si todo lo que te sacaste, tenelo a mano, porque mañana lo vamos a necesitar. Hoy 28 de máxima, pero con todo, una tarde con calor, con cielo nublado, a más nublado, con desmejoramiento, probabilidad de lluvia y tormenta. Pero el cambio de temperatura es lo que me interesa, porque eso es lo que modifica todo. Mañana. ¿Mañana qué hora? A la mañana. ¿Le llegás a cerrar y sos alpiste? No me digas así, porque me da miedo, vos sos muy grandote. Sí, yo me puedo animar igual, viste, por ahí me sale bien. 9 de mínima con lluvia. Sí. De loco. Hasta hombrito me hace. Sí, todavía mañana, yo estaba tan contenta, 28 grados, me iba a poner la malla. Todavía no prende la moto, saca enseguida, la... Claro. Saca la lonita y toma sol. Claro, rápido, no, aguanta un poco, no, eso, el clima a veces tiene estas cosas, son celadas que hace, ¿me entendés? Sí, costanera, estamos cerca, vamos a comer un choricito. No, te entusiasmé, no. 9 de mínima, mañana... 14 de máxima. Sí. El sábado y el domingo, sin lluvias. Sí. Pero fresco. No, no una cosa, oh, qué cosa tan linda. Va a haber sol el sábado, 12 de máxima. Frío. Es invierno todavía, qué sé yo, viste, no sé. Y el domingo, hacia la tarde del domingo, inestable, también 12 grados de máxima. No, pero tengo asadito el domingo. Y bueno, al hacer, horno. Con paraguas. Al horno o ravioles. Sí, es la otra que podés hacer, unos fideos. ¿Tenete una salsa en el freezer? Claro, sí, está. Bueno, genial. ¿Qué hizo? ¿Cómo le va? Buen día. Ah, empachado. ¿Qué le pasó? ¿Qué anduvo comiendo, sí? Cuando hubo leyendo. Democracia. Estuve comiendo, no, estuvimos en el cumple del Momo. Ah. Y estuvimos con Hugo y estuvimos con Miguel del Cel. Sí, no estuvo Biolcati, ¿no? No lo vi. Llegó un momento que nos dimos una panzada de democracia en realidad, porque estuvimos en la mesa chica, ¿no? Pero que no era la de los chicos. Me interesa ese plato. Ay, no se ría así. El hígado. Dale. Chupó mucho. Y brindamos, sí, brindamos porque hay realmente... que digerir esa mesa, por eso está así, sí. Hay que digerirla. Estábamos en el... Me tomé una hepatorila, pero igual... Sí, la misma pegó, sí. Qué grande Hugo, ¿no? Y se largó el movimiento nomás, ¿no? ¿Qué le dice Hugo? ¿Qué Hugo? ¿Qué Hugo? Biolcati no fue, Marallano. No, Moyano. Ah, viejo. Ok. Hugo Moyano. Ahí ha ido Hugo, mira. No, pero se está conformando un equipo. Vos sabés que cuando salía Miguel con esta cosa mirachi que tiene, ¿no? Miguel. Del Cel. Decía... Sí, pero somos cómico, parecemos un equipo de jugadores, viejo. Estamos el equipo de la oposición, ¿no? Él decía... Y le dimos el brazalete de capitán, ¿a quién? ¿A quién? A Hugo. A Hugo, mire usted. Hugo la va a llevar. ¿A Biolcati? No, a Moyano, viejo. Biolcati no fue. No grite. Bueno, pero... ¿Cómo que no quiere que le grite? No grite. Pero que no era amigo suyo, Hugo Moyano, hasta hace... ¿Cuánto? Antes de ayer. Bueno, pero hay... Uno es lindo hacerse amigos de grandes, ¿no? Dígame, ¿qué le regaló al Momo? Ah, le regalé una estadía. Sí. Un cuchillo ahí porque está lleno de traidores. Dije que le estoy preguntando. Menos mal que no hubo poca mujer. Menos mal. Porque está el contento. Comentario que pone usted con su lengua bífida. No, le regalé un cuadrito, un juego de... De dardos. De dardos. Y bueno, ¿no? Más o menos. ¿Qué cara le puso? Adivine qué cara. Yo le dejo a los oyentes. ¿Qué cara le pondrían a ustedes al jueguito? Le regalé y todos en el blanco dábamos. Sí. Espectacular. No le quiero preguntar qué es lo que había en el blanco, digamos. Por eso. Ese sería el tema bastante obvio, sí. Una incógnita. Pero podemos hacer como una especie de multiple choice, digamos. Mujer. Esto es tan obvio a veces. ¿Por qué? Muy obvio, bueno, mujer vive. Dígame, le quiero hacer... mujer vive. Mujer vive. Importante, digamos... Morocha. Morocha. Nada más. Yo quiero hablar nada más. Avanti y todo eso. Ok, ya está clarísimo. Ya está. Sigue, porque aquí damos... Hasta, mire, tirábamos con todo, ¿no? Y hasta con los ojos cerrados le dábamos. No me digas. ¿Quién turna. Tiraba, Hugo? Todo. Sí, pero no vio el cate, no fue. ¿Estás seguro? Que Hugo Moyano. Dígame una cosa, que, sí. vio otros regalos, me imagino yo. O sea, debe haber visto, por ejemplo, el regalo de Hugo Moyano que le dio al Momo, venía el rico Momo. Ah, de todo, ¿no? Le regaló un camioncito. Un camioncito. Sí. ¿A motor o sin motor? No, no, un camioncito de recibo. A fricción, ¿no? Sí, porque es basta. Que como envidia, ¿no? Porque la pasamos realmente. Y hablamos sobre un montón de temas, sí. Y sobre el tema este que está en el tapete ahora, el tema del intento reeleccionario, ¿no? Antidemocrático, sí. Están intentando todo. Pero la pasamos muy bien. Lo tenías que ver a Miguel con el saquito puesto acá arriba, sí. Con el nudito. Un saquito hermoso, mirá. Te traje una foto. Ah, sacaron fotos. Ah, con el pullover al hombro, suéter, digamos. Sí, sí, el pullover sí, al hombro. Sí, un suéter. Y bueno, fotos después las van a quemar, tenga cuidado. No. Qué fotos. Lindo el juego de dar, deben estar tirando todavía. Son cosas que pasan, Magallanes. Me alegro que lo haya pasado bien. Vamos a hablar un poco, yo supongo. ¿De eso no hablaron también? Un poquito. ¿Qué es esto? ¿Chichones? Puede ser. Puede ser planes de... Bueno, planes especiales, digamos, de salud. El momo de esto sabe. Puede ser el precio de la leche, qué sé yo. Usted sabe que Delcel tiene vaquitas también. Sí. Puede haber sido el precio de la carne. Sí. Puede haber sido... ¿Qué pasa con los frigoríficos? ¿Y el dólar? Money, Pink Floyd. Ponte en la operación técnica, Marita Zacatuburo en la coordinación general, Nora D'Asencio, Violeta Mucci, sí. Bárbara Diogo, sí. Paula Nicolini, el team de producción de Mañana Más. Tenemos a uno caminando por el norte, entre las montañas, las vaquitas ajenas, mirando así de reojo, ¿viste? Al otro lo tenemos por allá, comiendo salamines. ¿Qué fue el cumpleaños de Venegas? Parece que Ulanowski estuvo en el cumpleaños. Del Momo Venegas. Te mandamos un abrazo, hola querido.

Si son muchos, Nimenhao. Nimenhao. Muy bien, le gracias. Gustó, le gustó, bueno. Gracias, Magallanes. ¿Cómo? Eso no le va a salir a Magallanes. No, yo soy muy agradecido con la comunidad oriental, una gran potencia, no pese a sus creencias políticas. Pero, por ejemplo, los chinos que yo tengo en la esquina de casa, que les cuesta un poco el castellano, si yo le digo xie, ¿está bien? Vos cuando entras, dices ni hao. Y después le digo xie, cuando pagué. Después le puedes decir xiaqian, que es adiós, cuando te vas. ¿Xiaqian? ¿Y por qué los chinos nunca redondean? ¿Por qué nunca redondean los chinos? ¿Con las monedas? Sí. Es un prejuicio. ¿Redondean? ¿Por qué no? ¿Pero redondean? ¿Para el favor del consumidor o a favor de...? Deberían redondear a favor de... Usted sabe. Puede ser a favor de cualquiera, pero puede ser a cualquiera. Son rápidos para las matemáticas. ¿Viste qué rápido que son? Tiene una velocidad total, por eso. Sí, dos días ya saben... No sé cómo hacen, son muy inteligentes. Y se ganó el concurso, entonces dice, yo soy muy inteligente. Bueno, Resti, a ver. ¿Qué vamos con el Consejo del Salario? Podemos hablar de lo que usted quiera en este momento, porque estamos... Consejo del Salario, bueno, sí. Porque hoy el Ministerio del Trabajo lo anunciaría, sería el día martes, la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo. Hay versiones sobre cuál sería el monto, y están convocados tanto la CGT, con la particularidad de que por el problema legal la convocatoria recayó en el anterior Consejo Directivo, que está encabezado por Hugo Moyano, quien dijo que no va a ir, así que hay que ver, pero van a ir el resto de los integrantes, y la CTA van a estar presentes en principio el día martes. Vamos a hablar con Pedro Guaisiesco, que es secretario general del Sindicato del Neumático. Pedro, ¿cómo va? Lucho Galende y Néstor Restivo de este lado, buen día. Buen día, Lucho, ¿qué tal? Bien, todo en orden. Al principio, perdón, una pregunta medio absurda. ¿De qué origen es tu apellido, Pedro Guaisiesco? Apellido, ucraniano. Ucraniano, ok, perfecto. Bueno, ¿qué expectativas para estas nuevas reuniones, esta nueva ronda que se arma? Bueno, y nosotros en realidad vamos con expectativas del 2005 a esta parte, siempre el Consejo de Salario, ¿no? Siempre estamos de alguna manera reafirmando que este es un ámbito del punto de vista de las relaciones de trabajo y de la cuestión social, es un ámbito estratégico. Obviamente hasta ahora se ha convocado solamente una vez por año y en una sola ocasión funcionaron las comisiones, así que la expectativa con que vamos nosotros este año es que podamos dar una vuelta de tuerca al funcionamiento de este Consejo, ¿no? Y que el Consejo pueda cumplir la función que tiene determinada por la ley, que es fijar el valor de la canasta básica, porque nosotros realmente hemos perdido punto de referencia claro con respecto a con qué nos tenemos que referenciar para de alguna manera discutir el salario mínimo, ¿no? Entonces se termina después haciendo como una fiesta de números, a ver quién plantea el número más alto. Claro, claro. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos es que el Consejo determine que se tiene que fijar el valor de la canasta y el Instituto de Estadística y Censo Nacional haga un trabajo con los equipos correspondientes para devolver al Consejo, después de un determinado tiempo, el valor de esa canasta. Entonces, a partir de ahí tendríamos un punto de referencia claro, porque estaríamos hablando de la canasta que necesita una familia tipo para vivir dignamente, ¿no? Cumpliendo las condiciones básicas, que son el acceso a la salud, a la educación, las vacaciones, la vivienda, la alimentación. Bueno, eso que decimos constantemente, pero que hay que llevarlo a la práctica de una vez por todas, ¿no? Pedro, ¿qué tal? Buen día, te saluda Néstor Restivo. Buen día, Néstor. El martes, cuando vaya, si es que es el martes, ustedes como CTA, respecto de la canasta básica, CIFRA, que es el instituto que dentro de la CTA maneja más la investigación económica, sí. ¿Tienen algún monto? ¿Van a llegar a alguna cifra concreta? Bueno, tanto eso... del salario mínimo como de la canasta. Claro, no, eso yo quiero explicar un poquito, porque nosotros cuando empezamos en el 2005 vino esta discusión. Bueno, tenemos que poner un número de referencia para ver qué reclamamos. Y lo que se usó fue la canasta de consumo, que sí, eran datos que proveía el INDEC, y de la canasta de consumo se sacó el quintil más alto y el más bajo, y con los tres intermedios se hizo un promedio y se puso como referencia ese punto, y de ahí se hizo un reclamo de que el 60% de eso es lo que se necesita, pero en realidad se estaba hablando de lo que consumían las familias tipo en ese momento en la Argentina del 2005. Esto tampoco termina de reflejar la realidad, porque uno consume lo que puede, no lo que necesita. Entonces, por esto es tan importante que el Consejo de Salario tiene que cumplir su principal función, que es que se tiene que determinar de una vez por todas el valor de la canasta básica. A partir de ahí, entonces, en base a esa canasta básica, determinar y decidir políticamente si se va a plantear el 50, 60, 65%, y ese debería ser el valor del salario mínimo. Esa es la manera de hacerla como corresponde, según las normas internacionales, según los criterios que han sido más óptimos para resolver este tema, ¿no? Y eso es lo que está faltando. Igual, bueno, las versiones que hay ahora es que los empresarios están llevando un número, insisto, más allá de la discusión más de fondo que el CTA sí. plantea, los empresarios dicen 2.300 de mínimo, se sí. sabe que desde el sindicalismo va a haber un pedido mayor a 3.000 pesos, pero sería sí. sentar las bases para empezar a discutir esta canasta que vos estás planteando. Claro, nosotros, más que el número, en esta ocasión vamos a priorizar, si lo miramos por el número, la vez anterior habíamos planteado como algo de 2.180 y después terminamos cerrando en los 2.300 porque fue la primera vez que acordamos dentro del Consejo votar afirmativamente. Uh-huh. En esta ocasión vamos a tratar de que el porcentaje de incremento esté en línea con la mayoría de las negociaciones paritarias. Claro. Y no vamos a hacer eje en el número, vamos a hacer eje en el valor de la canasta y si podemos consensuar un acuerdo con la CGT, con algún sector empresario también, si fuera uh-huh. posible, de tener un programa, un plan de combate al trabajo irregular y que nos lleve a que esta discusión que tenemos actualmente, que si el trabajo que es irregular está en el 34% o en el 32%, como dice el Ministerio de Trabajo, pero de cualquier manera son números sumamente altos e insostenibles en la realidad de la Argentina actual, y lo que queremos proponer es que haya un plan en la cual haya un compromiso claro de disminuir estos porcentajes y por lo menos en un lapso de prudencial de 4 o 5 años llegar a que esta cuestión del trabajo irregular sea un aspecto marginal en la vida de los trabajadores, ¿no? Pedro, ¿viste los afiches de Moyano, 3.500 pesos dando vuelta por la ciudad? Sí, sí, lo he visto. ¿Y qué opinás al respecto, digamos, no solamente de las cifras, sino también del afiche en sí? No tengo, la verdad, mucho para opinar, porque en realidad, como lo decía al principio, o sea, al no haber una canasta fijada técnicamente como corresponde, cualquier número que se quiera plantear, claro, puede estar bien, digamos, puede tener base de corrección, o sea, está claro que una familia de trabajadores necesita más cosas y cuando los precios se deterioran, pero me parece que la solución no pasa por plantear un número más alto que otro, claro, acá pasa porque el Consejo de Salario tiene que funcionar y tiene que haber instrumentos sólidos que nos permitan hacer mediciones. Lo que está claro es que después de 10 años de crecimiento económico, los 5 millones y medio puestos de trabajo en blanco que se han registrado, el trabajo en negro no se ha podido disminuir de una manera drástica como correspondería hacerse. Entonces, en esta etapa me parece que la prioridad viene eso. En este sentido, todo el mundo debería estar poniendo el centro de gravedad en su acción de cómo se elimina el trabajo irregular. Pedro, estamos ya casi sobre el informativo, me queda una sola preguntita más. En este año de más parate en términos económicos, ¿cómo están viendo desde la CTA el tema del empleo? ¿Hay impacto en el nivel de empleo? ¿Qué están viendo en las fábricas, en los sectores que ustedes representan? Todavía no, hay en algún lugar alguna limitación, algún problema con respecto un poquito a la situación que se da en Brasil. Ahora estamos viendo que está levantando la actividad en Brasil en el segundo semestre, fundamentalmente en el sector automotriz. Es como que se están acomodando las cosas. De cualquier manera, la crisis global es muy fuerte, tanto en lo que es en Europa, Japón, Estados Unidos, más allá de los países emergentes como lo de Rusia, China, la India, Brasil, como que hay que tomar recaudos importantes para cuidar los aspectos, fundamentalmente el tema del empleo. Por eso también nuestra prudencia en el sentido de no hacer eje en el número mientras el salario mínimo se levante y vaya un valor razonable, no poner el hincapié ahí. Por ahí, el año que viene o el próximo, la crisis se va disolviendo y entonces está en condiciones reales de plantear mejora sustancial en el mínimo. Pero esto hay que ir viéndolo en el contexto internacional, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo. Era Pedro Huaycesco, que es secretario general del Sindicato del Neumático, miembro de la CTA, va a participar conjuntamente con la CGT y con los empresarios de esta mesa de negociación sobre el Consejo del Salario Mínimo, así se llama, Restivo, ¿no es cierto? Correcto, sí. Señores, es el momento, señoras, también el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 4 décimos, humedad 63%. La Suprema Corte de Justicia bonaerense anuló una decisión que dejó en libertad a dos de los asesinos de José Luis Cabezas. El máximo tribunal revocó un fallo que benefició a Sergio Camarata y Aníbal Luna en 2006 con la derogada ley del 2x1. Gladys Cabezas, hermanas del fotógrafo, dijo que los criminales debieran estar todos en la cárcel. Ninguna de las personas que están libres del crimen de mi hermano han cumplido su condena como la tenían que haber cumplido. Todos tendrían que volver. La Corte Suprema de Nación también lo dijo, que tenían que volver porque no habían cumplido la condena. Así tendrían que volver todos, no solamente Luna y Camarata. Si van volviendo de a dos, va siendo una suma y a lo mejor algún día tenemos nuevamente a todos presos. Integrantes de Carta Abierta apoyan el debate por la reforma constitucional. El filósofo Ricardo Forster afirmó que el país tiene que darse una oportunidad para discutir un tema de esas características. La Argentina contemporánea ya hace tiempo que viene discutiendo prácticamente todo. No hubo tema fundamental de la vida cotidiana, de la política, de la economía, de la cultura, de los derechos, que no se haya discutido desde el matrimonio civil igualitario hasta la cuestión jubilatoria, pasando por la deuda externa, pasando por el FMI, regresando por los medios de comunicación, entrando por el Banco Central. El ciudadano de a pie pudo discutir con sus amigos cuestiones que antes ni siquiera aparecían entre los especialistas. ¿Por qué tenerle miedo a un debate público? ¿Por qué tenerle miedo a abordar un tema fascinante como puede ser la cuestión de la Constitución, que hace la columna vertebral de la ley en nuestra sociedad? El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 4 décimos, humedad 63%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Neta. Casualmente yo te conocí una noche como hoy. Tu vestido eléctrico me dio. Vos bailabas y decías shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Bien, ojito de mil, para que tengamos una idea de cómo sigue el clima estos días. Viene de calor en la mañana, ahora hay 22 grados 4 de temperatura, 62% la humedad, una máxima de entre 26 y 28 grados, bien caluroso para la tarde y después a la nochecita, lluvia, desmejora, baja la temperatura. Para mañana entonces, 9 de mínima, 14 de máxima, con lluvia el viernes. Mañana más. Sí, Ottaviano, querida. Es el tema principal de tapa de la mayoría de los diarios nacionales. El título que eligió Tiempo Argentino, por ejemplo, es Diputados convirtió en ley la expropiación de la ex Chicone. Cuenta que por 145 votos a favor y 78 en contra, con 4 abstenciones, se declaró de utilidad pública las acciones de la Compañía Sudamericana de Valores. Para La Nación fue Chicone estatizada pese a las duras críticas a Vudú. Ya empieza a aparecer la figura de Vudú y se lo denomina como un trofeo. un trofeo para la Casa Rosada. Esto es lo que concluyó el diario La Nación, que se hizo ayer y que en realidad se le ofrendó directamente a Cristina. Pero no sé si trofeo, pero la máquina esa debe estar buena, digamos. Acá aparece la figura de la ofrenda, como si la presidenta fuera una reina o, no sé, una diosa de los antepasados a la que se le ofrenda, en este caso, la máquina de Chicones. Para el título de página 12 tenemos de privada a pública, y en el caso de Clarín es sanción urgente para la ley que protege a Vudú. Esto es lo que eligió el diario Clarín, asegurando entonces que esta ley se hizo directamente para darle protección a Vudú. Y cuando lees en el interior la nota, lo que dice es que esto se ha hecho irregularmente, sin respetar el plazo reglamentario, y se pone a Cristina como una encubridora. La Nación la pone como una diosa a la que se le ofrenda. En el caso de Clarín es una encubridora porque repite los dichos de Lilita Carrió: Cristina encubre delitos, así directamente. Ayer, durante el debate, Agustín Rossi en realidad se preguntó qué había pasado, qué había cambiado desde hace unos 3 meses hasta ahora, porque muchos habían presentado proyectos de expropiación y ahora en realidad votaban en contra. Los que se opusieron fueron el PRO, la UCR, el Peronismo Federal y una parte del FAP. Y enseguida Agustín Rossi se respondió a sí mismo, y tiene que ver con estos títulos de tapa que eligieron Clarín y La Nación, porque cuando dijo qué pasó, lo que pasó fueron 480 notas del diario Clarín contra Vudú y 485 del diario La Nación. En el caso de Diana Conti fue mucho más directa, dijo que seguían como borregos al señor Mañeto, y acá es importante aclarar, cuando la oposición, como el caso de Oscar Aguad, dijo que lo que está en juego es la propiedad privada, o cuando Ricardo Gil La Vedra tuvo sintonía fina con esta óptica de Clarín y La Nación en cuanto a que esta ley va a ser recordada como la ley Vudú, en realidad va a tener que ser la justicia la que determine cuál fue el rol de Vudú. Y una cosa no excluye a la otra. Van por carriles absolutamente diferentes. La justicia va a tener que determinar también por qué la FIP, en definitiva, levantó la quiebra antes de que se firmara el plan de pagos. Va a tener que determinar de dónde salieron 50 millones que fueron para reactivar en su momento la empresa. Pero esto no quiere decir que el Congreso no haya podido dictar esta ley. Realmente son dos cosas distintas, aunque ayer, por ejemplo, se quisieron unir y mostrarlas como que una anulaba a la otra. Sí, bueno, por un lado está también esa queja permanente de las instituciones y la división de poderes. El Poder Legislativo no es el Poder Judicial, así que está bien lo que planteas, Cintia, estoy de acuerdo. Y tampoco en el Poder Legislativo la Inspección General de Justicia, claro, ni ningún otro organismo del Estado que deba definir quiénes son los dueños de tal o cual empresa. Lo que se discutía era la necesidad que tiene un país de tener una empresa nacional para nada menos que la emisión de billetes. Y en ese sentido, salvo un par de opiniones muy reaccionarias, la de Oscar Aguad del radicalismo y la de Gustavo Ferrari del bloque de Narváez, que hablaban de violar la propiedad privada con un discurso, o sea, este discurso me recuerda como que el Estado no tendría que tener la potestad de que 4, 5, 6 elementos, el monopolio de las armas, el cuidado de las fronteras, la seguridad social y la emisión de billetes no tuvieran que estar en manos del Estado. Todos los demás, fíjate que aún con críticas al caso Vudú específicamente judicial, respaldaron Ocaña, sectores del FAP, Pino Solanas, que es una necesidad de que el Estado maneje esa cuestión, como estas otras 4 o 5 básicas que nunca deberían haberse ido del manejo estatal. Es muy importante la soberanía monetaria y que sea el Estado el que controle la emisión de billetes. Y respecto de la causa judicial, puntualmente, digamos, la causa que investiga supuestas, digamos, ¿cómo es la figura por la cual influencias, digamos, para sí, rescatar a una empresa determinar. De parte del ministro de Economía? El rol de Vudú. Favoreció o no a esa empresa porque tenía determinados vínculos con personas que integraban esa empresa, también si hubo lavado de dinero o no. Son varias las cuestiones que tienen que... Exactamente, que la justicia va... Ahora, viste que hay una pregunta dando vueltas en todos los medios, digamos así, contrarios al gobierno, que dicen a quién se le va a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que hay una respuesta a eso, porque la empresa Chicone ya no se llama más Chicone, se llama Compañía de Valores Sudamericana. Está compuesta en un 25% por la familia Chicone, que tiene la familia Chicone tiene, digamos, como una tradición alrededor del mundo gráfico, el mundo de la imprenta, ¿sí? Y eran originariamente los dueños de esta empresa Chicone, y después en un momento se vieron en problema y dijeron, bueno, che, necesitamos plata. Y ahí viene un fondo de inversión, lo que se llama un fondo de inversión, que es The Old Fam, que es el que figura como directivo de ese fondo de inversión, el señor Van de Breule, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que tiene el 75% restante ese fondo. ¿Qué pasa con quiénes son los que componen ese fondo? Eso no se sabe nunca en una empresa. Se sabe solamente cuando hay una intervención de la justicia. Cuando hay alguna razón por la cual la justicia dice, bueno, loco, vamos a ver quiénes son los tipos que están poniendo plata acá en este fondo, porque estamos averiguando si hubo o no hubo lavado de dinero, si hubo o no hubo que se prebendas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, no corresponde per se a la naturaleza de cualquier composición societaria saber de qué se trata esas personas que han invertido ahí para ese fondo de inversión, que por cierto fue una especie de rescate. Por eso aparecieron unas monedas, que yo, hace dos años atrás, hubo un año y medio cuando apareció el problema de Chicore. Apareció en realidad porque apareció gente que había puesto plata en esa empresa para ver si podía rescatar la posibilidad de que Chicone siguiera imprimiendo. ¿Se entiende el punto? A mí me cerró desde ese lugar, porque yo también tenía la pregunta dando vuelta. ¿Quién es el dueño de Chicone? Pues yo tenía claro que la familia Chicone ya no lo controlaba más. Y Ideolfond es exactamente eso, un fondo de inversión. O sea, es una cosa, viste, medio dibujada. ¿Qué es lo que pasa en general cuando se arman estos fondos de inversión? Ahora, si hay irregularidades, es algo que realmente tendrá que determinar la justicia. Sí, claro. Desde la Inspección General de Justicia, desde la IGJ, que es donde justamente están las composiciones societarias, por ejemplo, cada uno de los pasos que dio esta empresa. O el propio juez, ¿no?, que investiga la causa, no el Poder Legislativo. Absolutamente, y esa es la diferencia. Pero claro, está esta construcción político-mediática que viene pretendiendo desembarcar justamente el Gobierno Nacional, quitando a Vudú, que fue en su momento el elegido de Cristina Kirchner. Esta construcción de sentido, la verdad es que la hemos hablado una y otra vez, pero también eso no quiere decir que no tenga que ser la justicia que tenga que avanzar. Creo que nadie puede estar en contra de eso. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta también que en la justicia hay doble vara. Porque, por ejemplo, en esta causa judicial se pidió el levantamiento del secreto bancario, tanto del vicepresidente como de su mujer y de muchas otras personas. Y para que se le levantara el secreto bancario a los directivos del Grupo Clarín, pasaron años. Entonces tampoco se puede dejar de hacer una lectura que tiene que ver con el Poder Judicial y la necesidad de la renovación de ese poder. Y ayer lo que estuvo presente una vez más en la Cámara de Diputados, desde mi punto de vista, fue esta gran dualidad que tenemos que resolver entre todas y entre todas. ¿Son las corporaciones o es la democracia? Realmente es algo que tenemos que resolver. Tenemos que tener clarísima cuál es la construcción de la Argentina y cómo la queremos construir. Esa es la dualidad, sí, en definitiva. Son los que quieren construir, digamos. Yo te diría que eso es una responsabilidad de la clase política, digamos, de los tipos que están en este momento gestionando poder. Ahí eso efectivamente tienen que ver hacia dónde van. Y a mí me parece que alrededor de este tema de Chicone lo que había era un montaje muy muy fuerte para que no sepamos qué es lo que estaba pasando y cuál era el real problema de fondo. O sea, el problema de fondo era que había una empresa que estaba peleando ahí quedarse con la impresión de los billetes. Se quería quedar con un negocio. No es más que eso también. No hay que exagerar y tampoco pensar que es un megamundo de la política. Había una empresa que se llama Volt que tenía ganas de participar en esto y no tenía con qué participar, porque básicamente no tenía la maquinita de hacer la plata, digamos, que quedó ahí instalado. Pues es que a mí una cosa que me sorprendió es que no se puede trasladar la máquina. No sabía eso. La máquina que tiene Chicone, porque en realidad le hace como un terminado a los billetes. No es que le hace todo el proceso, sino que hay una parte que tiene que ver con papel, bueno, es un papel de seguridad que es el que le da como cierta rugosidad, etcétera, etcétera. Bueno, esa máquina yo me imaginé, viste, que se ponía arriba de un Mionca o de dos camiones, y que se iban hasta la Casa de la Moneda, venían otros, la sacaban de ahí, la ponían, la instalaban y quedaba todo. No, no se puede hacer. Pero eso. Pero eso que por las proporciones por que tiene. Por las proporciones que tiene, es un aparato parece que monstruoso y que trasladarla significa, qué sé yo, no sé. Habrá que desmontarla, volver. Claro, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a seguir hablando, supongo, en la medida que vaya apareciendo más información alrededor del tema Chicone, pero quiero saber de nuevo, perdón Cintia, que me olvidé el número de la votación. ¿Cómo fue el resultado de la votación? Que para entender un poco la democracia nomás. 145 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones. Mañana más. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Mónica Beltrán. Marcelo Ayala. Sábados. 8 a 10. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y de todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Jueves 23 de agosto. Ciclo Andrés Chazarreta. Leandro Lobato. Transmite 98.7 FM Folclórica. 19 horas. Viernes 24 de agosto. Ciclo Recitales de Sadaic. Perla Argentina Aguirre y Coco Díaz. Transmite 98.7. 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Soy Guillermo. Soy Mirta. Soy Mario. Soy Silvina. Soy Ángel. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Sí, 9 horas 47 minutos en este momento en Argentina, nunca mejor dicho, sobre todo teniendo en cuenta que estamos con el señor Restivo. Pero vamos a ponernos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en la conferencia del Consejo de las Américas. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Muy buenos días, no sé si me está recibiendo bien. Nosotros te recibo bien, Joya. Novena edición de la conferencia del Consejo de las Américas, esta entidad estadounidense que agrupa a firmas, en este caso norteamericanas, que están en la Argentina. Está hablando el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, en la apertura de este evento. Lo escuchamos. El punto que quiero hacer respecto de las calificadoras de riesgo, ya es harto conocida la opinión de Argentina respecto de su actuación en el pasado, de su actuación en el presente y de la necesidad de redefinir el rol que tienen. Pero en particular, y haciendo consideraciones respecto de Argentina, me interesa señalar un aspecto que es la cada vez mayor preponderancia de factores subjetivos en calificaciones y en análisis, no solamente calificaciones de riesgo, sino en análisis, por sobre los factores objetivos o en oposición a los datos concretos de la realidad económica que tendrían que ser motivo, en mi opinión, de el objeto de el análisis o de la calificación. ¿Y por qué señalo esta cuestión? Porque yo creo que estas calificaciones basadas cada vez más en factores subjetivos y no objetivos hace que ustedes no puedan tomar, o al menos les dificulten la toma de decisiones respecto de oportunidades de negocios en países como la Argentina, que ofrece y ha ofrecido, aún pese a estas calificaciones e informes, en múltiples sectores de la economía real, márgenes de rentabilidad en los últimos 10 años inéditos para nuestra historia económica reciente. Sé que ustedes, muchos de ustedes, porque hay muchos de los que están acá que, a quienes conozco, no les han hecho caso, porque también sé, porque los conozco, que han participado activamente de estos últimos 10 años de crecimiento de la economía argentina. Hace un tramo de la palabra del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en este nuevo encuentro, novena edición del Consejo de las Américas, de la conferencia que realiza año a año en la Argentina, un auditorio compuesto mayoritariamente por empresarios. Vimos por allí a Daniel Vila, a José Luis Manzano, a Cristiano Ratazzi, entre otros. Un auditorio también compuesto por funcionarios que de hecho van a estar participando en breve, el jefe de gabinete Juan Manuel Abad Medina, están presentes también aquí gobernadores de la provincia de Mendoza, Francisco Pérez, de Neuquén, Jorge Zapac, y de Santa Fe, Antonio Bonfatti. El cierre de la actividad a cargo del presidente y CEO de YPF, Miguel Galucho. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad sobre este tema. Muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego. Hernán Mundo, móvil de la radio, en la conferencia del Consejo de las Américas. Mañana más. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. A nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Mañana más. Sí, 9:52, Otaviano, querida. El título es impactante. En 10 años la matrícula creció en todos los niveles educativos, Lucho. O sea, dice que, por ejemplo, la matrícula del nivel inicial creció el 17,2%, que subió un 7,4% la cantidad de jóvenes de 12 a 17 años que va al secundario, que en el ámbito universitario fue el aumento del 22%. ¿Cuánto tiene que ver, por ejemplo, la asignación universal por hijo en esto? ¿Cuánto impactará la falta de vacantes también, como hubo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Algunos solo quieren hablar de calidad. ¿Cuánto pesa en realidad la universalización, que todos puedan acceder a la educación y a su vez la calidad? ¿Son incompatibles? Muchas preguntas tenemos, Lucho. Estamos en contacto con Alberto Cileoni, que es ministro de Educación de la Nación. Ministro, ¿cómo le va? Lucho Galén de Cintia Otaviano de este lado. ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo les va a los dos? ¿Qué tal? Bien, acá andamos. La verdad que impresionados. ¿Qué evaluación tiene, ministro, digamos, de las razones por las cuales este fenómeno se produce? Cifras del sistema censal. Es una serie histórica, Censo 2001, Censo 2010, que yo creo que es importante mirar de dónde venimos, porque si no es muy desalentador para las sociedades, ¿no? Porque por supuesto tenemos problemas, pero si nosotros no miramos de dónde venimos y solo damos algunas cifras ahistóricas, como si estuvieran fuera de cualquier tiempo, estamos transmitiendo un mensaje muy desalentador, que cualquier cosa que hagamos, yo creo que se pretende eso, ¿no? Cualquier cosa que hagas, si tenés un PBI educativo del 3% o tenés una inversión del 6,40%, cualquier cosa es lo mismo, bueno, vas a tener resultados. Y acá estamos viendo palmariamente que hay resultados. Nosotros hablamos de una década ganada, como en la Argentina hubo alguna década infame, una década perdida, una década neoliberal. Esta es una década ganada en materia de políticas sociales, en materia de educación. Y ahí Cintia introducía, para a mi juicio, uno de los temas que van al hueso de esta discusión. Nosotros decimos, para todos la mejor escuela. Y no es una bandera vacía, es un objetivo. No puede ser la mejor escuela si no es para todos. Entonces, allí nosotros tenemos una discusión profunda con otros sectores, digamos, de la centroderecha, con todo respeto, ¿no?, por otras miradas, porque para algunos una buena escuela puede ser una escuela para menos, una escuela para pocos, una escuela que tenga mejor egreso, pero que se desentienda del número de los que están adentro. Claro. Y para nosotros no, y bueno, y es interesante ver que ahí hay un nudo que es importante. Nos critican por el egreso en la secundaria, que por supuesto nosotros decimos que lo tenemos que mejorar, pero no dicen que la Argentina, junto con Chile, es el país de más alta escolarización. Entonces, tenemos el 82% de chicos que debieran estar de 12 a 17 en la escuela secundaria, los tenemos en la escuela secundaria. A muchos les interesaría tener la mitad, pero que esa mitad egresen en mayor proporción. Y nosotros esa bandera no la vamos a resignar, porque es todos, para todos, la mejor escuela, y estamos incorporando a los sectores más carecientes, que es mucho más difícil, no porque tengan menos capacidad cada uno, son todos iguales. No hay techo, no hay certeza científica de cuál puede ser el techo de un chico. Pero ocurre que a veces la pobreza, ciertas carencias son obstáculos educativos. Buen día, Alberto. Cintia Taviano. Bien, muy bien, muchas gracias. Uno de los temas que circuló por todos los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, es que la Universidad de Buenos Aires ya no está, ninguna universidad en realidad está entre las mejores, entre un top ten han puesto, por ejemplo. Sin embargo, aquí lo que se está remarcando es que hay un 22% de aumento en la matrícula de las universidades públicas, y cuando uno las recorre, le cuentan que hay primeras generaciones de universitarios que están llegando. Entonces, está claro lo que usted acaba de decir, que la mejor escuela no es y no es para todos, pero a la vez yo quiero saber si se pueden dar las dos cosas o son excluyentes. No pueden ser excluyentes. Se puede dar, es arduo, es muy difícil, pero es el único camino. Nosotros no vemos que haya otra alternativa. Tenemos un sistema educativo más o menos de 12 millones de alumnos. Podríamos hacer uno al gusto de algunos de 8 millones de alumnos, de 7 millones de adultos. Bueno, no queremos. Creemos que tienen que estar todos los que faltan adentro. Y por supuesto que a veces calidad y cantidad pueden generar alguna tensión. Bueno, somos la primera generación de argentinos que quieren que todos sus hijos vayan 13 años a la escuela. Bueno, esta es una ley. Nos hemos autoimpuesto una ley y tenemos la obligación de encontrar los caminos para que esa ley se cumpla de la mejor manera. Porque digo, no es para todos la... Cuando decimos para todos la mejor escuela, es eso. No es para todos a como salga. No es meterlos todos adentro y que eso satisface nuestra expectativa. No es. Y tampoco es lo otro. Para algunos la mejor escuela. ¿Y esto cómo se hace? Con inversión, con persistencia. Algunos dicen, hay que mirar los países desarrollados. Miren Corea, que en 1960 era un país del fondo de la tabla y hoy es un país importante. Bueno, han pasado 50 años. La tolerancia que tenemos con ejemplos afuera del país no la tenemos para adentro. Nosotros hemos llegado al 6,40 del PBI en diciembre del 2010. ¿Y entonces la proyección cuál es? ¿En cuánto tiempo tendríamos a todos adentro de la escuela y una escuela con calidad? Claro, estamos trabajando para que esto ocurra. Vuelvo a decir, tenemos junto con Chile la más alta proporción, siendo un país de fuerte educación pública. Estamos trabajando, mire... Tenemos una gran, no quiero aburrir porque las cifras son, tenemos una gran cantidad de chicos que termina la secundaria y le quedan alguna materia para recibirse. Si nosotros tomáramos, no el que se recibe, sino el que termina de cursar y le queda alguna materia, tendríamos el 58% de chicos egresados, que es una altísima proporción. Estamos ya iniciando este año una campaña para llegar a todas las aulas de quinto año, para llegar a todos los alumnos, para llegar a todos los docentes, para decirle, mira, si llegaste hasta acá, llegaste a quinto, hiciste 13 años, por favor recibite. No te quedes con una o dos materias. Después nosotros tenemos un plan, que es el plan Fines, que ya tiene 350.000 egresados. Pero les digo otra cosa más, Censo 2010. Población argentina de 20 a 24 años, el 54% tiene el secundario. O sea que se eleva esa proporción de egresados. Quiere decir que hay muchos chicos que terminan, claro, y en los años posteriores van dando las materias. Bueno, claro, nosotros necesitamos que terminen en tiempo y forma y necesitamos seguir justamente haciendo este esfuerzo. Lo que digo es que no hay otro camino. El camino es inversión, el camino es mejores escuelas. Con 9 millones de libros que vamos a comprar este año, vamos a haber distribuido 54 millones. Bueno, el camino es menos fotocopias, más libros, la netbook. Claro. Y después hay un camino, que ustedes lo saben tanto como yo, que ocurre fuera de la escuela. El camino es 5 millones de puestos de trabajo, porque si el papá tiene trabajo, sostiene a los chicos en la escuela. Por eso es un proyecto político integral, social, económico, educativo. Lo que dicen estas cifras es que estamos en el buen camino. Tenemos muchos más chicos, 220 mil chicos más en la escuela inicial, 3, 4 y 5 años. Que ahí es donde nos faltan escuelas. Se la hago cortita porque viene el noticiero, pero me encantaría saber el proyecto concreto, cuál es para generar las escuelas ahí que estamos, los chicos no tienen. Lo hago corto. Ahí nosotros queremos que en el segundo bicentenario, 2016, todos los chicos de 4 años estén en la escuela en la Argentina. Está clarísimo. No estamos tan lejos. Ministro, muchísimas gracias, ustedes, por su tiempo. Por un abrazo. Era el ministro Alberto Scilioni, ministro de Educación de la Nación. Estaba pensando mientras lo escuchaba que esta cosa de que sí, estamos, pero nos falta, estamos haciendo, pero nos falta, y es lo que pasa en realidad con muchas partes de la Argentina. Así que qué sencillo que es destruir algo y qué difícil que es volver a recomponerlo, cuánto tiempo lleva eso, ¿no? Y esto pasa en todas las instancias del Estado, no solamente con la educación, pasa con casi todas las instancias del Estado. Ojalá que tengamos el acelerador, digamos, de los cambios, pero la verdad es que los cambios necesitan de esa frecuencia, de esos pasos, de esas cuotas. 2016, dijo Lucho, me lo voy a anotar. Y anotalo. En 2016 lo vamos a volver a llamar. Se quedan con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 63%. Se reúne el Consejo de las Américas en la ciudad de Buenos Aires. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Novena edición de este encuentro que patrocina el Consejo de las Américas. En la apertura está hablando el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, con fuertes críticas a la actuación y a los análisis que hacen las calificadoras de riesgos. Dijo el ministro de Economía que hacen análisis que son falaces. Ahora está continuando con su exposición, lo escuchamos. Y lo hacemos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para sostener la demanda agregada. Pero desde nuestro punto de vista, y por eso hablo de inclusión social, hay que ir un paso más allá. Un crecimiento que sea una transferencia, que implique una transferencia regresiva, por ejemplo, desde el sector productivo al sector financiero, en detrimento de estos mismos sectores productivos, tampoco creemos soluciona el problema. Si queremos ser coherentes en la importancia que le damos al crecimiento, estamos, creemos, obligados, todos, nosotros y ustedes, a darle más preponderancia aún a la distribución del ingreso. Ante un auditorio compuesto mayoritariamente por empresarios, se espera en algunos minutos la palabra del jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina. Y en Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La CTA considera necesario fijar el valor de la canasta básica para discutir los aumentos de sueldos. El secretario adjunto de esa central obrera, Pedro Guaseico, se refirió a la convocatoria al Consejo del Salario para el martes próximo. El Consejo de Salario tiene que cumplir su principal función, que es que se tiene que determinar de una vez por todas el valor de la canasta básica. Entonces, en base a esa canasta básica, determinar y decidir políticamente si se va a plantear el 50, 60, 65%, y ese debería ser el valor del salario mínimo. Esa es la manera de hacerla como corresponde, según las normas internacionales, según los criterios que han sido más óptimos para resolver este tema, ¿no? Y eso es lo que está faltando. Tránsito. Continúa la demora en la autopista al oeste del kilómetro 41, mano a capital, tras el choque de un camión contra una columna. Se recomienda utilizar Camino Parque del Buen Aire y Autopista del Sol. Por otra parte, la zona de la 9 de julio norte y sur, con mucho tránsito de autos particulares, y hay demora de 4 a 8 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 8 décimas, humedad 63%, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Querida Radio Nacional, soy Estela de Chivilcoy. Estoy segura que los oyentes sabremos militar desde cualquier lugar para poder seguir construyendo este país. Y siempre estaremos junto a aquellos periodistas que se la juegan por sus convicciones. Estaremos siempre con ustedes. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Mañana más. Rompió todo el manicero. Estamos escuchando un clásico, digamos, de la música. De la música centroamericana. Para poder escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Alú! Hola, Magallanes. Me encantó lo del tiro al blanco. Pero mirá que el centro no está sola, ¿eh? Cada vez somos más. Tienen que tirar muchos dardos para bajarlos. Buenísima la imagen. Chau, un beso grande a todos. Chau, chau, chau. Y muy divertido el juego, aparte. No podíamos parar. Nos pegábamos a los codazos. Es fantástico. Me olvidaba, ¿sabes quién estuvo? Sí, ¿quién estuvo también? Si yo digo, uno de los mejores presidentes que tuvo la Argentina. A ver, Eduardo Duhalde acertó. Estaba. No, pobre. Estaba Eduardo también. Porque estaba Tachuela ahí, no lo puedo creer. Estamos preparándonos porque el 2013 largaron. ¿Largó? Ya largamos. Hola, Lucho. Cintia, buen día. Laura Alonso dijo que cuando Macrín sea presidente, ¿no? Pobre ilusa también, ¿no? Va a dejar de existir 678, la Cámpora, el Batallón. Sí. Le faltó decir también el Congreso y el pueblo, porque nos van a exterminar, lamentablemente. Ahora, que Magallanes se quede tranquilo porque los gorilas se van a salvar. Daniel de Floresta, gracias. Gracias, Daniel, por tu mensaje, ¿viste? Pero siempre es así, Es como una continuidad en la historia argentina, ¿no? Los tipos que dicen libertad, libertad, libertad y te tiran bombas. Es una cosa rara. Más o menos lo mismo está pasando alrededor del discurso de la Alonso, que dice libertad, libertad, libertad, vamos a callar a este. Sí. No, claro, no lo de pluralidad, sí. Diversidad, democracia. Pero bueno, eso también a mí me parece que todos ustedes se dan cuenta de alguna manera de esas movidas retóricas y estamos aprendiendo algo alrededor de eso que está surgiendo, que es... Yo lo pondría en un término, que sería, se está registrando con mayor claridad la hipocresía política. Se está viendo con, yo creo que avanzamos algo, porque si no, da la sensación de que en estos 4 años, 5 años, que hay una discusión alrededor del rol del periodismo, que si no, no se avanzó nada. Y a mí me parece que se avanzó mucho, es detectable ahora. Cuando Alonso dice una frase de esa naturaleza, todos sabemos lo que está diciendo también. Y todos sabemos hasta dónde puede llegar. No solamente lo que está diciendo, sino hasta dónde puede llegar con lo que está diciendo. Y eso me parece que es un dato que, en todo caso, para nosotros es instructivo y es enriquecedor y algo hemos avanzado. A través del Facebook, Patricia, además de felicitar a Restivo por este viaje que va a hacer próximamente, hace una consulta. Dice, ¿en algún momento se podría hablar de lo que pasa en los supermercados? Porque cortan la cuenta cuando llegas a los 1,000 pesos. Sí. Dicen que es porque si gastas más, tienen que hacer una factura B. Y otros dicen, si gastas más de 1,000, se te viene la AFIP. Le preguntamos a Restivo y Néstor... No, o sea, yo creo, tendría que averiguar o no lo sé bien, pero me parece es un tema de los propios supermercados, ¿no? De la AFIP, porque en el ticket del supermercado está todo lo necesario para los datos contables que necesita la AFIP. Yo hice la consulta en por lo menos 2 supermercados que lo hacen, porque no lo hacen todos los supermercados, y la respuesta que me dieron es que era una cuestión de organización interna, porque como bien dice Restivo, en realidad el gasto figura, aunque esté fraccionado en 2 cuentas de 1,000 pesos en vez de en una sola de 2,000, figura exactamente lo mismo. Ahora, yo nunca gasté una luca en un supermercado, viejo. Porque viví solo, Lucho. No, yo que somos 6 en casa, gastamos 1,000 pesos rápidamente, Luciano Valende. Perdón. Porque estoy solito. Yo soy solito. A ver si la escucha el INDEP. El INDEP, con C. El INDEP. Está sí, loca. Según el INDEP, ¿cuántos años cumplió el Momo? El Momo Venegas, 22. Según el 22 añitos tiene el joven, Laura Lilita Alonso. A usted debe ir al, ya me lo imagino, debe comprar 2-3 cositas para el día. Yo te soy así, muy austero, Pero no es por austeridad, es que bueno. Cuestan las cosas. Bueno, Gladys en el Facebook dice, concuerdo con el ministro Cileone, soy docente desde hace 30 años, nunca hubo un proyecto educativo más inclusivo con inversión real como el de los últimos 9 años, acompañado por mejores condiciones sociales del entorno familiar. Por el 2000, mis alumnos de quinto año querían terminar el secundario para irse a otro país. Ahora tienen proyectos de vida. Un saludo, ¿no? Toda la información está en Mañana Más. Sí, de la información deportiva con el señor Santiago Luciano. ¿Cómo anda, Santi? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luciano? ¿Bicicleteando o no? Sí, claro. Estaba calurósico, ¿no? Tuve que tener el... la operatoria que tengo durante el verano con dos remeras. Con dos remeras, ah, no se puede. Yo vengo muy despacio, igual vengo casi paseando la mañana, por eso también llego a esta hora, ¿no? O sea que llegás, cambias remera, digamos. Llego, cambio remera, sí, tiro un poco de agua. Y después y para volver, ¿cómo haces? No, es que llego y me baño. Ya pensé que te ponías problema. La anterior, digamos. No, acá ustedes me tienen que soportar, tengo que escuchar a Brienza que dice preguntar. Que no me baño y todas esas cosas. Cuando que cambia. Tiene razón, pero bueno, por lo menos para no... Pero ahora estás obligado por la televisión a bañarte más. Digamos, una televisión te quedas bañado. Pero también uno se puede lavar la cabeza, ¿no? No. Se da cuenta. ¿Cómo? Santiago Lucía, ¿cómo que no? Abrí la canilla, metí la cabeza abajo, pones un poco de shampoo, crema de enjuague, listo. ¿No se baña todos los días usted? ¿Cada cuánto? Todos los días. Al final tenía razón. Hay cosas que son inevitables. Cuando se va al médico hay que bañarse. Cuando se va al odontólogo hay que cepillarse los dientes. ¿Perdón? ¿Todos los días hay que bañarse? No, es cuando se va al médico. No. Ni siquiera, no se los cree nadie. No vamos a hablar de las especialidades médicas, lo que hay que lavar. Pero vamos en este momento con la información deportiva con el señor Santiago Lucía. Ayer se jugó verdaderamente un partidazo, esos que no abundan en el fútbol argentino, el empate 3-3 entre Independiente y Boca, que había tenido quizás su último antecedente, nuestro fútbol, de un gran partido, de un gran enfrentamiento, justamente en ese mismo escenario y con los mismos rivales, cuando el 11 de marzo se enfrentaron también en la Bombonera y había terminado ganando el Rojo aquel partido 5-4. Es cierto, en cada análisis que se está haciendo de lo que sucede con Boca e Independiente, y el diagnóstico es acertado a propósito de los errores, de las deficiencias en defensa, de por ahí el poco entendimiento que todavía tienen algunos jugadores para conformar un bloque sólido defensivo. Así y todo, a mí denme en estos partidos, con estos errores, con estas vibraciones, con la emoción de esperar hasta último momento a ver cómo va a terminar la historia... Y hacía rato, y lamentablemente es poco habitual de hablar de situaciones que tienen que ver con el juego y de cómo tienen cautivo a un espectador un partido de fútbol por cómo un resultado también se va modificando. Verdaderamente dio mucho placer ayer sentarse y disfrutar del fútbol de Boca y de Independiente. Algunas cuestiones importantes, más allá de lo estrictamente deportivo, Una tiene que ver con lo que sucedió cuando Independiente termina haciendo el empate sobre la hora del gol del penal de Ernesto Farías, y para que se entienda en cada uno de los ámbitos que están involucrados con el fútbol y sobre todo con la violencia en el fútbol, que hace, se viene hablando y con episodios que van apareciendo en el último tiempo con una continuidad que no tenían hace un tiempo importante en la Argentina. Ayer tiraron desde los palcos de Boca, desde los palcos más caros, desde los que hay que pagar varios miles de pesos para estar durante todo el año ahí sentado, le tiraron un cartel de publicidad que arrancaron de arriba del banco a la cabeza a los suplentes de Independiente y también al entrenador. Están pero perfectamente identificados todos los tipos que arrojaron el cartel de publicidad, porque la cámara encima que enfoca el partido lo tiene de frente. Cuando se habla de violencia en el fútbol, no solamente hay que poner el foco en los barra brava, en la gente que puede que ir a la popular, en los enfrentamientos con la policía cuando uno tiene una entrada general y no logra acceder a una cancha. También, y con bastante vehemencia, hay que poner el ojo y la lupa y las sanciones y las suspensiones y los derechos de admisión y las penas que debe cumplir Boca como institución responsable de que esos tipos estén ahí sentados en situaciones como las de ayer, donde evidentemente el fenómeno te lleva a replantearte muchas cosas y sobre todo un lugar común de que los que hacen quilombo y los que supuestamente actúan violentamente en una cancha son siempre los mismos. Santi, la violencia no tiene un corte económico, menos en un estadio de fútbol. Tiene absoluta, el único corte para la violencia en un estadio es donde son todos iguales, digamos. Puede estar más cómodo, menos cómodo, tener mayor o menor visualidad, digamos, del partido, pero la violencia es transversal, digamos, ahí juega para todos igual. A mí me parece que es un dato interesante, y además interesante, digamos, que haya pasado eso como para poder pensar esta cuestión, digamos, que estoy planteando, que es que la violencia es transversal a todos en un estadio de fútbol. Pero el punto es por qué hay tanto crecimiento también, porque el otro día pasó lo de Tigre, pasó también la cuestión de donde Nueva Chicago. No, todos los fines de semana la sensación que uno tiene es que no es solamente un partido de fútbol lo que está apareciendo, sino que hay confrontaciones con la policía y también entre las propias hinchadas, digamos, las propias internas que tienen las hinchadas y demás. Entonces, a mí me está empezando como a preocupar en lo personal eso, porque entiendo que si ha habido manifestaciones de violencia alrededor del fútbol, bueno, en general le han tenido alguna, digamos, uno buscaba, rascaba y encontraba algún argumento como para poder dar cuenta de eso que estaba ocurriendo allí, por más que no le gustara, digamos, pero y ahora me parece que no, que efectivamente como está apoyada esta cuestión conflictiva más como en internas de las hinchadas, en internas contra el director técnico, contra los directivos del club. Sí, entiendo, hay como una complejidad ahí que todavía yo creo que no está del todo desglosada, pero que efectivamente es un dato nuevo alrededor de la violencia del fútbol, sí, ¿no? En realidad hay una zanahoria que persigue en todas las barras y por eso hoy aparece como un fenómeno los enfrentamientos internos, más allá de los cruces entre la barra, pongan el nombre que quieran, de Chicago con la de Tigre, o la de Tigre con la de River, o la de River con la de Boca. Hace tiempo, afortunadamente, que no sucede un cruce entre dos hinchadas de clubes distintos. Y la zanahoria que persiguen y por qué se dan estos fenómenos en las internas de la barra, tiene que ver con la guita. Muchas veces cuando uno no encuentra explicaciones de por qué suceden ciertos episodios, y hay que poner la mira, por lo menos en lo que está referido a las barra bravas y en el fútbol, en el dinero y en el botín que persiguen estos grupos organizados en cada uno de los clubes. Uh-huh. Y cuando el fenómeno es más grande por la popularidad que tiene el club y se generan distintos grupos, lógicamente que va a haber intereses de cada uno de esos sectores en quedarse con la parte grande de la torta del reparto de la guita. Y también es distinto, lógicamente, lo que hay para distribuir en términos económicos que manejan estos grupos cuando se es barra brava de Boca o se es barra brava de Nueva Chicago, por poner un lugar menor, o de Yupanqui, del que sea. Hay negocios laterales, como los estacionamientos, los puestos de camiseta al costado de la cancha, los puestos de comida, que en un 98% en la Argentina están manejados por los barras. Le vamos y habitualmente por eso suelen ser los enfrentamientos internos en cada uno de los clubes, y ya no existe tanto esto, y la verdad que que es bueno que no suceda que haya enfrentamientos entre clubes por defender una camiseta. Acá lo que están defendiendo esos tipos que están atrás del arco y con las banderas y que se enfrentan con los mismos hinchas de su equipo o con otro sector de la barra, es por la guita. Vamos a seguir hablando, Santi, sobre este tema que obviamente es interesante, por más que se aparte un poco del rubro específico que vos trabajás, que es el tema deportivo, pero la violencia ahora está dando vueltas mucho alrededor del deporte, así que vamos a tomarlo nuevamente. Son las 10 horas 21 minutos en este momento en Nación Chino. Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. A vos, Jorge. Queremos decirte que nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque no te damos una, sino cuatro categorías de beneficios. Extras en tus consumos, descuentos, premios y tratamientos VIP. George, asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Presentamos Acá Seca Trío, la banda jazz folk más importante de la Argentina. Cuando me abraza el recuerdo me da por... Descubrí su nuevo material, Ventanas. Disponible en iTunes y en las mejores disquerías del país. Acá Seca es otro lanzamiento de Calle Angosta Discos. Fin espacio publicitario. Lo que pasa pasa por Mañana Más. Acá tengo, Lucho, la página 18 de Tiempo Argentino. Hay un editorial de Ariel Galvarces, ingeniero especialista en telecomunicaciones, director de relevamientos y proyectos de Argentina Conectada. Me interesó porque se pregunta cómo se termina con el monopolio de Cablevisión. Uh-huh. Habitualmente, cuando aquí desde Mañana Más tratamos el tema de Cablevisión, tiene que ver o con que no se ha ajustado a la grilla de programación o con que no cobra lo que debería cobrar de acuerdo con la Secretaría de Comercio Interior. Y hablamos siempre de ese tipo de irregularidades, de ese tipo de incumplimientos con las resoluciones e incluso con la propia justicia. Pero leyendo esta columna de Garbars, por ejemplo, dice que la Universidad Tecnológica Nacional demostró que en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el 90% de los clientes están cautivos de Cablevisión. Y parece que el resto de las empresas, si quieren entrar, tienen que pagar, entre comillas, una especie de peaje. Vamos a hablar con él justamente para ver cómo es esta situación. Muy buenos días, Ariel, Cintia, Otaviano y todo el equipo aquí de Mañana Más. Hola, Cintia. Hola, Luciano. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Acá interesados por conocer un poco más en profundidad, entonces, cómo está conformado este verdadero monopolio. A veces surgen dudas de los periodistas. ¿Es un oligopolio? ¿Es o no es un monopolio de acuerdo con este relevamiento? Bueno, por definición es un monopolio estructural, porque todo el soporte de la red cableada, ya sea de televisión como de internet, está en manos de Cablevisión. Mucho más grave que el hecho de que tenga un 90% de clientes cautivos en las provincias de Buenos Aires, de Córdoba y Santa Fe, y en Capital Federal con un porcentaje menor, es que el 97% del tramado de la red de videocable de 12 provincias argentinas le pertenece. Y cuando hay otro operador, competidor, en minoría, le tiene que alquilar, rentar o pagar peaje a Cablevisión para usar sus cables y sus postes, porque la definición de monopolio estructural absoluto tiene que ver con que las veredas públicas por donde van los cables, que nosotros vemos acá, por ejemplo, en la Capital Federal, tienen un límite establecido por los municipios. No se puede poner más de cuatro torres o cuatro postes metálicos, y solamente pueden ser trazados y unidos a través de cables únicos. Entonces, si yo soy un competidor y consigo la licencia de la CNC para transmitir televisión por cable e internet, en cualquiera de estas 12 provincias argentinas, necesariamente tengo que arreglar con Cablevisión, pagarle un peaje para que me deje usar los únicos postes y cables que están en la vía pública y que les pertenecen. Claro, Ariel, porque en una época, Lucho Garendese, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Porque en una época me acuerdo que no estaba reglamentado esto y había, cada empresa ponía su poste, vamos a decirlo así. Entonces uno encontraba que había, qué sé yo, 15 postes en una cuadra. Ahora directamente, ¿y se sabe cuánto hay que pagarle a Cablevisión para el préstamo de postes, sería, Pepe? No, lo fija en forma arbitraria, de acuerdo a las características del mercado local, si es un pueblo chico, un pueblo grande. Nosotros hicimos en la UTN un relevamiento sobre 268 localidades, abarcan más de 1.100.000 hogares de tres provincias centrales del país, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con lo cual es una muestra altamente representativa, y toma de esas 268 localidades, de pueblos chicos de 500 habitantes hasta la ciudad de Córdoba, por ejemplo, de varios millones. De manera, Ariel, que acá estamos ante un nuevo nudo gordiano, porque de acuerdo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que entrará en vigencia hacia fin de año plenamente, uh-huh. Esto es por lo menos lo que está proyectado a partir de lo que señaló hasta aquí la Corte Suprema. El 7 de diciembre. Exacto. El grupo Clarín, Cablevisión, no va a poder tener este 90% como tiene. Van a tener que entrar a jugar otras empresas, pero lo que acá usted está diciendo claramente es que, claro, no es solo ese 90% del que hablamos, sino que son dueños también del cableado y de los postes. ¿Cómo claro. se va a revertir esta bueno, situación? La única forma es la que yo estoy proponiendo en tiempo argentino, que es una ley específica que declare de interés nacional las redes cableadas de internet y de televisión, así como nuestros legisladores declararon de interés nacional el papel para diarios, y basándose en la ley general y en la ley de servicios públicos, la jurisprudencia ya establece que las redes de telecomunicaciones que están adquiridas y que fueron instaladas en base a una renta de servicios monopólicos, tal cual fue la renta y sigue siendo la renta de Cablevisión, deben pasar a integrar el patrimonio del Estado una vez que vencieron sus licencias y concesiones. Y eso va a ocurrir justamente el 7 de diciembre. Wow. Pero si no hay una ley específica, ellos lo que van a hacer es, muy bien, se van a retirar como operadores, como prestadores de distintos servicios de telecomunicaciones, pero van a seguir siendo los dueños de la estructura de la red. Por lo tanto, los nuevos competidores que entren van a tener que necesariamente arreglar con el propietario de la estructura, y el propietario de la estructura va a seguir siendo Cablevisión. Por eso se necesita una ley específica. ¿Y está al tanto de que haya algún proyecto dando vueltas al respecto? No estoy al tanto de que exista un proyecto. Sé de algunos legisladores que intentaron hacer proyectos, pero hay mucha presión del monopolio, hay mucha presión del grupo Clarín, y además hay desconocimiento justamente de este aspecto estructural por parte de nuestros legisladores. Entonces me parece que se tiene que abrir un nuevo debate en lo posible antes del 7 de diciembre para que salga esta ley y finalmente se cumpla lo que se debe cumplir, que es una expropiación. Y eso ya está avalado, incluso te diría, desde la vieja ley de Dromi en el gobierno de Menem, cuando se privatizó Entel, ya se contemplaba que una vez que vencen las licencias o las concesiones, todas las redes de telecomunicaciones de cualquier tipo tienen que pasar a ser propiedad del Estado si se basaron en rentas monopólicas, incluidas, por ejemplo, las de telefonía, que se dividieron entre Telefónica y Telecom. Claro, eso te iba a preguntar. Claro, por eso, porque quedaron afuera en el momento de la discusión de la ley de medios, quedaron afuera claramente las otras dos empresas que tenían la capacidad de distribuir, porque tienen la fibra óptica tendida y toda la historia, digamos, entonces podrían distribuir y quedaron afuera, de manera que quedó solamente el grupo Cablevisión como el gran poste, digamos, de esta historia, ¿no? Exactamente, y por falta de una legislación adecuada, lograron tener el monopolio de los anillos de fibra óptica en las principales ciudades de la República Argentina, y a partir de esos anillos de fibra óptica, bueno, consiguieron de a poquito quedándose con los permisos municipales de todos estos, por lo menos de todos estos pueblos, para el tendido aéreo del cable del, por donde se transmite la televisión e internet, no solamente televisión. Clarísimo. Ariel, muchas gracias por tu tiempo. No, no hay por qué. Hasta Chau, bien. Hasta luego. Era Ariel Garbarz, ingeniero especialista en telecomunicaciones y director de relevamientos y proyectos de Argentina Conectada, con algunos detalles efectivamente sobre la posición que ya conocemos de parte del grupo Cablevisión en términos de monopolio o de hegemonía en el mercado de distribución de datos, y que incluye también la distribución de la televisión por cable. Son las 10 horas 31 minutos, se quedan ustedes y ustedes también con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 63%. Continúa la reunión del Consejo de las Américas en la ciudad de Buenos Aires. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Es así, novena edición del Consejo de las Américas, conferencia del Consejo de las Américas aquí en el Hotel Alvear. Se apresta a brindar una rueda de prensa aquí en la puerta del hotel, luego de haber expuesto en este evento el jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina. Lo escuchamos. Datos de algunas consultoras y de lo que ustedes llaman la realidad, la diferencia. No, acá vinieron importantes inversores de Estados Unidos. Yo les dije básicamente que podían... Ellos obviamente escuchaban lo que decíamos nosotros, los funcionarios, la gente de comercio, los especialistas, pero por otro lado también encontraban en los medios no obviamente la mayoría, sino en los medios concentrados, un diagnóstico totalmente distinto de la economía argentina y cómo andaba Argentina. Dije que no confiaban ni ellos en nosotros, que confiaban en ellos mismos, que recorrían la Argentina, que hablaban con la gente, que hablaban con sus colegas, que recorrían las partes, los restaurantes, los centros comerciales, las fábricas, y tomaran su propia decisión, y si tomaban la decisión de seguir creciendo y seguir invirtiendo en la Argentina, como vienen haciendo, no nos íbamos a defraudar. Que confiaran en la Argentina, porque la Argentina va a seguir creciendo, la Argentina sigue creciendo a pesar de la tempestad del mundo. Y eso es lo más importante. Alberto Scioli ratificó que mejoró el acceso a la educación en todos los niveles de escolaridad. El ministro de Educación confirmó que 9 de cada 10 chicos asiste a la escuela. Nosotros decimos para todos la mejor escuela. Y no es una bandera vacía, es un objetivo. No puede ser la mejor escuela si no es para todos. Entonces, allí nosotros tenemos una discusión profunda con otros sectores de la centroderecha, con todo respeto, ¿no?, por otras miradas, porque para algunos una buena escuela puede ser una escuela para menos, una escuela para pocos, una escuela que tenga mejor egreso, pero que se desentienda del número de los que están adentro. Claro. El tiempo. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas la temperatura actual, la humedad del 63%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra cerrar el chaco, quebrachera y montarás. Prenderá mi sangre con un ronco sapucay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol. Bajo el luz. Viejo río que va rozando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco aire como la cosecha cosecha. Oh, qué impresionante. Qué linda que es. Entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón. Sapucay, serán el surco mi sombrero de luz. Estamos escuchando a la bella Liliana Herrero. Plata blanda mojada de luna y su voz. Un ranchito borracho de sueños. Quiero yo. El otro día hablaba con Manuela Fingeré, que me invitó a su programa acá en la Nacional Folk. Que a mí lo que me interesa mucho, porque no, la verdad es que no tengo sensibilidad con el folclore, pero cuando encuentro que alguien lo trae hacia algún presente y que esa forma de traerlo es tensionándolo, digamos, ustedes escuchan que acá hay una tensión sonora, digamos, hay como una actualización, lo que se podría llamar una actualización musical del tema, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde verdaderamente cobra sentido la cosa. Corrientes vengo yo, barranqueras ya se ve. Al agua. Y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. La maravilla, mírame los pelos. Sí, está ahí al lado. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quiebra. A mí me gusta mucho la Negra Herrera. No sé qué decís vos, estimado Brienza. Sí, a mí también me gusta mucho. Sí, no, es muy interesante lo que hace. Sí, totalmente. Escuchame, ¿estás haciendo algo interesante allá por el norte? Sí, la verdad que, mira, en este momento estoy con el intendente de Maimará, Juan Mamaní. Sí. Gente de la Secretaría de Cultura de la Nación. María Elena, ¿qué sos, María Elena? María Elena Troncoso, ¿pero cuál es tu título de nobleza? Directora Nacional de Acción Federal. Directora Nacional de Acción Federal. Y sí. Estamos yendo en Maimará, en el medio de la puna, a la casa de Rodolfo Kusch, uno de los intelectuales más interesantes del pensamiento nacional, que la Secretaría de Cultura tiene ganas de crear una fundación aquí en un pueblo que es, te digo, uno siempre frena en Tilcara, frena en Humahuaca, frena en Pumamarca, pero esto es algo así como un verdadero pueblo de la puna, un verdadero pueblo de la quebrada, porque no está para nada contaminado con el turismo, ¿no? La verdad que es muy impresionante estar acá. ¿Y están yendo en auto, Hernán, para allá? Estamos yendo en una camioneta. Sí. En una camioneta. Escúchame, ¿cómo te llevas con la altura? Y yo soy alto, así que acá ya debe haber unos 1.600 metros, más los 2.86. 1.602. 2.600, me dices. Por eso, más 2000... los 2 metros que tengo yo son 2.602 metros. Pero por eso empieza a faltar un poco el oxígeno ahí. ¿Cómo está eso? No, estuvimos coqueando de lo lindo acá. Ah, contame eso, porque está. ¿Hiciste bollito o hiciste té de coca? Hice bollito. Acá bollito. Me dice, espera que te digo, ¿cómo es tu nombre, chofer? Quique, me dio coca y estamos coqueando de lo lindo acá. Acordate que le tenés acá el cabito, o sea, a la hoja, le tenés como que lo tenés que dejar en el medio de los dientes, ¿viste? Al cabito. Y sí. Sale como si fuera, digamos, como la pantera rosa se comía los pescados, ¿te acordás que se los comía así? Sí, es verdad. No, está muy bien. Está bueno, y te los pones en el costado y le puedes poner algún catalizador, que puede ser ponerle... Bicarbonato. Claro, bicarbonato, o si no también se suele usar la ceniza, ¿viste? Te pones un poco de ceniza en la boca y empieza a salivar grosso, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, Brienza, muy bien, che. Y al margen de estas actividades así, digamos, domésticas, ¿tenés alguna académica, esta reunión, esta charla intelectual? Bueno, ahora vamos a hablar con la mujer de Cuya, a ver si se puede hacer algo aquí con la casa, hacer una casa museo para que quienes... Vos sabés que Cuya es muy estudiado en el exterior, es más estudiado en América, en el resto de América, que en Argentina. A ver, contá un poco. Sí, Cuya es un intelectual argentino, vivió en Buenos Aires y decidió venir a la puna y escribir sobre América, ¿no? Como América como lo exuberante, América como el elemento barbárico, contra, de alguna manera dando vuelta a aquella máxima sarmientina de civilización o barbarie. Kusch dice, bueno, sí, América es lo barbárico entendido como lo exuberante, como lo desbordante, como lo imprevisible. Y hace toda una ontología sobre la existencia del americano que la contrapone a la racionalidad europea moderna de aquellos de los últimos 500 años, ¿no? Y es un trabajo muy interesante que hay que ir descubriendo de a poco. Yo te digo, Lucho, lo descubrí hace poquito, ¿eh? No creas que es uno de esos escritores que tienen prensa. Y cuando empezás a... La primera llegada es una llegada que es hasta incómoda, por decir, bueno, a ver qué está queriendo decir, por dónde, hasta que finalmente entras el descubrimiento de América y tantos textos de él que uno puede encontrar y trabajar, ¿no? Y vos sabés que él vino aquí, se vino a vivir a Maimará y bueno, el contacto con lo americano lo desbordó, ¿no? Claro. Lo desbordó incluso digo que lo desbordó en términos de salud mental, ¿no? Ah, mira vos. Sí. ¿Y Maimará qué, digamos, describirlo un poco, qué cantidad de gente, más o menos, para tener una idea? Es un Maimará pueblito. Tendrá no más de 5.000 habitantes. ¿Eh? Ah, chiquito, digamos. Y las casas, obviamente, son todas de adobe, ventanas chicas, todas las calles son de piedra. Recién el intendente me contaba que estaba muy contento porque había logrado empedrar una de las calles centrales y la verdad que es un lugar maravilloso, ¿eh? Mirá que yo tengo recorrido la Puna, sí. Pero ¿cómo decirlo? La autenticidad que tiene una virginidad que no tienen los otros pueblos de acá, ¿no? Claro, eso es lo que está interesante, eso, ¿viste? Cuando uno vuelve, cuando ve materia prima, vamos a decirlo así, sí, ¿no? Tal cual, sí. O sea, esa nobleza del material, que le pueden decir. Sí. Bueno, Brisa, ¿cómo sigue lo tuyo? De acá en adelante vas a estar en Maimará y después, me imagino que... Ahora vuelvo Sí, al mediodía vuelvo a Jujuy. Sí. Esta tarde tengo una charlita privada con Milagro Sala y mañana la vuelvo a ver, así la podemos sacar al aire para Radio Nacional. Bueno, me alegro. Entonces, mañana vamos a hablar. Para que te pase un poco con Ottaviano, que quiere decirte algo. Dale. ¿Cómo te va, querido Brienza? Gracias, querida. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Haciendo lío por aquellos pagos, me imagino. Sí. Espero que nos traiga algo rico, Brienza. Sí, obviamente. Como siempre. No traigas colaciones, que a mí no me gustan las colaciones. Bueno. No, bueno. Las colaciones no. Salado, entonces, quiere Alende. No, y de paso contarte, Hernán, para vos y para todos los que nos estén escuchando, que justamente hoy empieza a circular un documental de Jorge Falcone que se llama Hombre bebiendo luz, sobre Rodolfo Kusch en procura de un pensamiento continental autónomo. Un documental que anduvo circulando por ATE Rosario, con trabajadores de la cultura también en Bolivia, y que ahora se va a poder ver en algunos cines. Así que estar atentos ahí, el que le interesa de alguna manera. Como vos decías, es difícil entrar en el pensamiento de Kusch. Tal vez un documental sea una mirá puertita. Bueno, buenísimo. Te mandamos un abrazo grande, Brinza. Bueno, lo voy a buscar, ese documental. Búsquelo, ¿eh? Hombre bebiendo luz. Usted anda bebiendo otras cosas, me parece, por allí, sí. Pero bueno. ¿Qué se bebe? No, ¿qué se bebe? Te digo una cosa, me porto bastante bien, ¿sí? Porque la última experiencia que tuve acá en La Puna, sí. Sí, fue fea. Tomé mucho y me apuné rápido. Sí. Y ahora me la estoy bancando. Escuchame, ¿qué bebiste de rico? Tomé? A ver. Singani. ¿Viste el Singani? Qué rico que es. Singani es un aguardiente muy fuerte. Fuerte. Que usa el altiplano. Me pegué una mamuga con eso, te digo, porque muy rico. Te pones tres tragos de Singani y ya está. Salí a correr. Salí desnudo a correr como el príncipe Harry. Sí. No lo quiero ver así, Brienza, no. No, Brienza, no, yo tampoco. Sería feo para un tipo que escribe y trabaja tanto alrededor de la cultura. Te mandamos un abrazo, Hernán. Un abrazo grande. Escuchá esto, mirá. Hay varias versiones del Arriero que son buenas, obviamente. La de Divididos es muy bonita. La Negra Herrero también tiene una versión muy bonita. Obviamente la Atahualpa también. Una bellísima canción de la historia argentina. Yo, vos sabés que veo por la ventana cuando

Qué bueno tener un pijama con impresión de billete. Me encantó. Hemos colgado esos viejos boleteros de colectivo que estaban así. Claro, qué buena esa. Adelante, Restivo, con la información económica. Lucho, mañana va a ser el segundo sorteo del programa de viviendas Procrear. Van a participar unas 25.000 personas que se anotaron oportunamente, que cumplieron los requisitos, como tener, por ejemplo, terreno propio. Y estos 26.000 personas que van a participar son 3.600 más que el sorteo del mes anterior, creo que fue el 20 o el 19 de julio, se había hecho el primero de este programa financiado en parte por el ANSES. Y un dato interesante es que 80% de los que cumplieron con los requisitos y que van a participar del sorteo de mañana son familias con ingresos menores a 10.000 pesos por mes, es decir, familias de clase media o media baja o personas más necesitadas de una resolución del problema habitacional que tiene el país, y que sabemos que este programa no lo resuelve, pero es un gran claro, aporte en ese sentido. Del primer turno, que fue hace un mes, como dije, muchos ya empezaron a recibir las primeras partidas. Por ejemplo, estaba leyendo en Mendoza, más del que uno de los índices más altos, más del 80% de los mendocinos que habían participado del primer sorteo ya empezaron a recibir estos fondos. Recordemos que el Estado va a poner alrededor de 15.000 millones de pesos, que van a ser unas 100.000 viviendas entre este año y el 2013, con tasas de crédito bastante accesibles, de 2 al 14%, y que, bueno, en este segundo sorteo que se va a realizar mañana, aquellas personas que se puedan leer en el sitio web de anses.gov.ar ya van a tener su número de sorteo. Es un segundo paso en este programa de vivienda que me parece muy importante por un tema de justicia social y también para reactivar el tema de la industria de la construcción. Y una vez que uno sale sorteado, suponete X persona sale sorteada, va al banco hipotecario y tiene allí una entrevista, ¿no es cierto? Claro, y ahí empieza el trámite a cumplirse, y como dije, ya en un solo mes ya empezó el banco a financiar las primeras cuotas del primer sorteo de estas 26.000 personas que fueron las sorteadas en la tanda anterior, que recorren todo el país, hacen en todas las provincias, ¿no? Claro, claro, porque el banco hipotecario tiene sede en todas las provincias. Así, ¿no? Es, así es. Gracias, Resti, ¿eh? De nada. Sí, Ojitos de Miel, tenés ahí un montón de libros en este momento. Qué lindos en la mano. Libros. Sí, lindos libros, ¿no? A ver. Claro, este es el mes de la radiodifusión, y en este mes, como la radiodifusión cumple 92 años, el próximo 27, la radio está regalando libros todos los días. Tengo Aristóteles, Acerca del alma, de Ediciones Colihue. Esto lo tienen que... ¿Qué dije de gracia? No, me pasé un problema con Magallanes, no. Perdón, sí. No, pensé que era el Néstor Nauta que estaba regalando libro de Aristóteles. ¿Leyó alguna vez algo de Aristóteles? Aristóteles. Sí. ¿Cómo voy a leer algo de Aristóteles? Miente. Hasta en griego se lo leo. Mire la cara que pone, nadie le cree. Bueno, Edgar Allan Poe, cuentos completos, volumen 1 y volumen 2. No. Esto va al sorteo, querido. Yo sé que te gusta, pero no. Qué lindo los cuentos de Allan Poe. Mira la cara de Magallanes como si fuera toda una porquería. Corazón delator. La cara de Magallanes es desconocimiento. Y de Adolfo Colombres, nuevo manual del promotor cultural, también de Ediciones del Sol. Ese me interesa. Se da cuenta. Los cuentos completos de Alan Poe. Pero déjame ver la edición, por lo menos. Un poco. Es una edición sencilla. Pásenme. Austera. Es lindo, pero ¿sabes qué lindo que está? Está muy bien, che. De Coligüe, está bueno. Está... Letra tipo Biblia, creo que lo sepa, ¿eh? Porque yo tengo... Acabo de regalar esa colección. Ah, ¿sí? Sí. Letra H. Y bueno, fíjese el tamaño que tienen los cuentos completos. Hay que leer, leer chiquito. Yo tengo un problema ahí con los... Bifocale, dale, dale. Empezás a acercar, alejar. Entonces estamos con el sorteo al 4-322-0304. Solicitan estos libros, son tres libros, solo por teléfono, nada de Facebook, nada de... No. Solo por teléfono, es organización, nada más. Me parece muy bien. 4-322-0304, los que ganan, en un ratito los mencionamos, y tienen que pasar a buscarlos por la radio en Maipú 555. Si no, ¿se te ocurrió alguna venganza o no? ¿Qué? Bueno, porque suponete que alguien llama y dice, yo quiero la colección de los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Lo vamos a buscar y se lo tiramos por la cabeza. Esto pesa, esto es como un ladrillazo. Bueno, fue lo primero que se me ocurrió, qué sé yo. ¿Pero qué le tiramos, los libros de Allan Poe? Sí, esos son dos, ¿sabes cómo duele? Pesa mucho. ¿Qué pasa, Violeta? ¿Estás preocupada con algo? Entra sigilosa. ¿Eh? Me vine a chorear los libros. Vení, ¿no? Oscar, vení. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? No, el vocabulario que emplea, me vine a chorear todos los libros, dice. ¿Qué dirá su madre? ¿Sabe su madre que habla así? ¿Sabe? ¿Sabe esa boca de cloaca que hay ahí? Qué espanto coincidir con Magallanes, me acaba de pasar una cosa horrible. Señoras, señores, son las 11 de la mañana, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 7 décimos, humedad 61%. El Gobierno Nacional confirmó los datos del crecimiento económico ante los empresarios del Consejo de las Américas. El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que la Argentina mantiene un crecimiento económico importante en medio de la tempestad que, según manifestó, afecta a las economías de los países desarrollados. Luego de exponer en la novena edición de la conferencia del Consejo de las Américas en Buenos Aires, Abal Medina dijo en otro orden que fue contundente el voto que permitió convertir en ley la expropiación de la ex Chicone. Ha sido un resultado muy contundente frente a todo lo que se ha dicho por parte de dos partes de los diputados, no solo oficialistas, sino ampliamente, han apoyado una decisión de seguir ampliando las capacidades administrativas y técnicas del Estado, que es lo que siempre dijimos y lo que sostuvimos, que es que con mucha alegría lo que fue la Cámara, ¿no? En estos momentos, en la novena edición de la conferencia del Consejo de las Américas, exponen los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez, y de Neuquén, Jorge Zapag. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los estatales de Córdoba denuncian ante la justicia que es inconstitucional el proyecto de reforma jubilatoria. Los gremios estatales presentarán hoy ante el Tribunal Superior de Justicia el recurso de acción de inconstitucionalidad por las modificaciones impuestas a la ley previsional de la provincia. En tal sentido, el abogado laboralista Eugenio Biafore, representante legal de algunos gremios estatales, indicó que desde lo técnico hay temas interesantes, ya que es una acción que nace de la misma Constitución. En el fondo, dijo el letrado a Radio Nacional, lo más importante es que estamos convencidos de que la ley afecta constitucionalmente la intangibilidad y el cobro del 82% móvil. Se critica puntualmente dos situaciones: la postergación por 180 días de la inclusión de los aumentos en los haberes jubilatorios y la cláusula que permite modificar a futuro los aportes y contribuciones de los activos. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Comenzó el juicio por nacimientos en cautiverio y secuestros en Campo de Mayo. Se trata del sexto proceso por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa guarnición militar durante la última dictadura. El tribunal investigará las responsabilidades que tuvieron el dictador Reinaldo Viñone, el represor Santiago Riveros y otros imputados en la desaparición de 7 embarazadas que dieron a luz en una maternidad clandestina. Tránsito. Mucha precaución en la ruta 226 provincia de Buenos Aires entre Tandil y Balcarce. En el kilómetro 148 y en el 128 hay 2 centímetros de agua sobre la ruta debido a las intensas precipitaciones. Por favor, circular a 20 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 60%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Me preocupa una cosa, la gente entenderá que si no estuviera este gobierno estaríamos viviendo una terrible devaluación, una crisis espantosa, y yo no me replanteo. Porque aprendí. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Es radio nacional.

Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Acércate a Teatro por la Identidad. Nosotros te queremos ayudar a ser. Teatro por la Identidad. Esa es nuestra cuestión. Del 16 al 26 de agosto, Teatro Nacional Cervantes. Y los lunes de septiembre, en Salas de Capital. Entrada gratis. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Desde el auditorio. Sábados. 5 a 6. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entrevistas. Se ha convertido en los últimos tiempos en referente de muchas personas. Sábado, sí. 13 y 15 a 15. ¿Cómo notas a ese colectivo que todos integramos? Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Nacional. Sábado, 17 a 18. ¿Cómo era aquella frase? Yo no sé, era Casona de quién, que decía, tiene la mirada más linda que los ojos. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Es un gran novelista argentino. A mi criterio es el mejor. Los caminos de Pacho. Porque vos sos un conocedor de Chejo. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Periodista, escritor. Decime quién sos vos. Lo cierto es que vos, una vez caminando por ahí, porque viste el nombre del tipo en una calle. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene. Entrevistas. ¿Qué va? ¿Ves? Estamos escuchando a Gabriel Hernández, que tiene ocho manos el tipo. Qué buena malformación. ¿Ocho manos? Impresionante, ¿no? Y en cada mano tiene 20 dedos. Joder. Ahí está, qué lindo. Arranque nomás. Ah, bueno. Qué lindo. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 499-98700, a Lu. Sí, buenos días, este mensaje es para Mañana Más. Los escucho todos los días y el tema de educación me interesa mucho. Quisiera saber si también tienen una estadística de los chicos que recursan el ciclo básico o cuántos años demoran en recibirse, porque no todos toman con mucha seriedad el estudio, prácticamente sin costos para ellos. Muy amable, gracias, buenos días. No hay números, ¿no?, del CBC, pero... Sí, hay números del CBC y un promedio de la carrera en la Universidad de Buenos Aires es entre 8 años aproximadamente. 8 años para una carrera. Para la carrera completa, sí. Adriana escribe en el Facebook: estoy de acuerdo con el ministro Scileoni en todo, pero con más de 40 alumnos dentro del aula es muy difícil darles lo mejor. Hola, buen día. Habla Emilce de Villaluro. Bueno, para Santiago Lucía de Mañana Más, si me podés explicar qué pasó con Schiavi. Un abrazo a todos, chao. Chao, qué lindo. Me acaba de preguntar Schiavi, ¿qué pasó? Sí, no, ayer fue expulsado Schiavi. A muchos les quedó la sensación por juego brusco. Sucede que Schiavi arrastraba una historia, y es cierto, es casi una incongruencia lo que voy a decir, arrastraba una historia del último fin de semana donde Boca jugó frente al Boys, donde debió haber sido expulsado y no lo echaron. Bueno, Schiavi es uno de esos futbolistas que es muy duro y que da la sensación que a veces los árbitros son demasiado contemplativos. De hecho, hay una publicidad, ¿no?, donde aparece Schiavi que... Cortá con la dulzura. Cortá con la dulzura, sí, y viene, sí, por... y mira hacia la Schiavi. Cámara como si fuera... ¿Viste las miradas de los dinosaurios de Jurassic Park que miran a cámara? Me da miedo. Es difícil que venga Schiavi de frente. ¿Alguno que haya entrado por Facebook, estimado Ojitos? Sí, muchos se refirieron al tema de Cablevisión. Y Alicia en Facebook dice, ojalá logren quebrar al monstruo de Clarín. Ojalá yo logre verlo. Sé que el 8 de diciembre para el grupo todo seguirá igual. Lástima tener una oposición tan vendida. ¿Vos sabés, Lucho, que ya están haciendo circular algunos papers del grupo Clarín con instrucciones, entre comillas? Y, por ejemplo, hay un ítem que dice, ¿qué va a pasar el 7 de diciembre? Absolutamente nada, es la respuesta que dan. Mañana más. No, no seré geloso, se con gli altri ballo, pues, non essere furioso, se con gli altri ballo. Hoy cumpleaños. No me digas. No me digas que no lo conocen, aunque sea de escucharlo. Sí, claro, pero por favor. Rita Pavone cumple, no voy a decir la edad, cumpleaños. Muchos. No sé eso tanto. Cuando yo llegue a los 67 no me va a gustar que digan muchos. Pero bueno, es una mujer que hizo furor en la década de los 60, en la misma altura en que Mina era una gran estrella. Bueno, ella también en otro rol, en otra versión, si se quiere, hacía de las suyas. Y hay muchos temas. Es muy simpático el italiano. Ojalá yo supiera hablar italiana. Comete non ce nessuno, otro tema que hizo furor en el año 1963. Comete. Y uno que... Sí, y después hay otro que lo escuché hace poco, que es muy simpático, que se llama Viva la papa col pomodoro. Viva la papa y el pomodoro. No es linda la papa. Qué linda letra. La papa, ¿no? Y el tomate. Una letra muy profunda. Muy profunda. Pero bueno, así era la época. No, María, no tiene que ser todo profundo en la música. Puede ser a lo mejor una síntesis nada más, y esa síntesis ser bien superficial, ¿vio? Ay, por favor. Tenemos distintos universos, ¿no? Deseamos distintos paradigmas. Como es, me gusta la papa y el pomodoro. Qué linda letra. A ella le decían peli di carota porque era es pelirroja. Entonces, peli di carota es pelo de zanahoria. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, Octaviano, querida. El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri sumó ayer una nueva denuncia a las que ya tenía y a las que tendrá que enfrentar. Por ejemplo, dentro de muy poco tiempo celebrará juicio oral y público finalmente la causa por las escuchas ilegales. Esta es otra denuncia por presunta asociación ilícita, por incumplimiento de deberes de funcionario público y por fraude. ¿En relación a qué? ¿O con qué, mejor dicho? Con la construcción del Metrobús y las bicisendas, las famosas bicisendas. Antonio Liurgo es abogado denunciante. Antonio, Lucho Galende, Cintia Ottaviano de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo le va, Galende? Buenos días. Bien, acá estamos. Bueno, ¿de qué se trata en principio el fraude de Macri alrededor de estos objetos que se usan para poner, o estas cosas que se usan para hacer las bicisendas y también se usaron para hacer el Metrobús? Bueno, nosotros estamos analizando los costos de la mayoría de las licitaciones del jefe de gobierno de esta gestión administrativa. Y observamos, bueno, notables diferencias con los precios reales. La idea era observar claramente en dónde están las diferencias, porque, por ejemplo, el cordón separador que se utiliza tanto para una obra como para la otra, tiene un precio excesivamente multiplicado de su valor real. Entonces, como está con cemento, grava, arena, es muy fácil sacar su costo, y además el costo de mercado hoy en Mercado Libre es 5 veces menos de lo que lo pagó Macri en su momento, ¿no? Entonces, como son la mayoría son ingenieros civiles formados en la obra pública, queremos que nos expliquen, primero, por qué desde hace 3 años no nos dan los informes de cuánto fue el pago definitivo, y segundo, de dónde se solicitaron los precios para cotizar para llegar a esas cifras, ¿no? Realmente, siendo gente técnica especializada, no sabemos por qué los ciudadanos de Buenos Aires tenemos que pagar ese precio. Buen día, Antonio. Cintia Ottaviano, ¿cuál es el precio que se pagó? Usted está hablando de estos separadores amarillos de hormigón, ¿no?, que vemos en la calle habitualmente. El precio definitivo que se pagó no lo sabemos, pero sí sabemos cuánto el gobierno de la ciudad llamó a licitación. Y ahí está el número, ¿no? si la ciudad de Buenos Aires a un elemento que hoy vale 20 pesos, en el 2008, 2009 y 2010 se pagó entre 90 y 100 y pico de pesos en la licitación, en el llamado a licitación, donde se establecían muy claramente las cláusulas de ajuste y la redeterminación de precios, en lo que a priori parecería un traje a medida, porque la propia licitación está tal vez más preocupada por el precio que va a percibir el que está del otro lado del mostrador que el ente del Estado. Entonces, bueno, ¿por qué se confeccionó así y de dónde surgieron esos precios? A lo mejor surge algún elemento constitutivo que desconocemos, pero también observamos todo lo que está vinculado a la arena, el cemento y la grava, como el hormigón elaborado, que se paga entre 5 y 10 veces más su valor. Ocurrió con los zapitos, o sea, se le llama zapitos en la legislatura a los paso a nivel, los bajo nivel, y bueno, ahí se observa claramente cómo se aumentaron las cifras. O sea, el socio de Macri, ¿no?, en cuanto a lo político, Mañeto publica 600 pesos el metro cúbico en los clasificados, y Macri lo vende o lo paga a 7.000 en la licitación. Queremos saber esos 7.000, cuánto fue el precio definitivo, porque puede ser 10, 11, 4, no lo sabemos, pero ya el precio del llamado es injustificable. Una de las respuestas que se dio, Antonio, con respecto a su denuncia desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que era una ridiculez porque usted es un denunciante serial. Ah, bueno, está bien, sí. Bueno, ese es un adjetivo, a mí me cuesta bastante no adjetivar, pero bueno, también en un momento, del mismo lugar donde salió, se sintió asustado supuestamente porque yo los corrí con una lija, así que me parece tan absurdo una imputación como la otra. Veremos qué es lo que pasa en tribunales. Si hay coraje por parte de la Justicia Nacional, porque parecería que la competencia se va a la Justicia Nacional, se podrá investigar y se sabrá si tenemos razón nosotros en pedir que nos digan por qué se pagó tanto, o si yo soy un denunciador serial, como dice. Es mi trabajo. Soy abogado, denuncio, sí, por supuesto, pero no serialmente. Antonio, una de las maniobras que se hacían, por lo menos en el ámbito del área de la comunicación, de la que tengo conocimiento y he visto un expediente judicial y he visto diferentes pruebas, es que se fraccionan las licitaciones, por decir de alguna manera, se fraccionan los montos para en realidad eludir controles. ¿Esto pasa en esta área, por ejemplo, también? Sí. Si nosotros ubicamos en una misma obra, que es la de la ciclovista, 16 fraccionamientos de una misma obra, se lo regió, se analizó por barrios, y en el mismo día salieron a licitación tres trozos de la misma, ¿no? Claro, y esto es para eludir controles, según lo que usted pudo detectar. Claro, eluden controles, y además los mecanismos del ente recaudatorio, como toda la fiscalizadora, como los bancos, a determinados números son las alertas, pero en este caso, al estar fraccionado, bueno, es más fácil, ¿no? Es más fácil. Esa sería la metodología. Eso sí está en la web. A partir de ahí pudimos reconstruir el precio, por lo menos estipulado en la obra al principio. ¿Cuánto se pagó definitivamente? No sabemos. Seguro que muchísimo más. No creemos que haya habido descuentos, ¿no? ¿La denuncia quedó radicada dónde finalmente? La tiene el doctor Rasecas, el fiscal Rígolo. Supongo que se va a declarar incompetente, o Ford se inhibe porque es íntimo amigo de Montenegro, entonces supongo que Rivo lo dirá, que se siente afectado por la proximidad, porque, no sé, es una posibilidad. Claro. Habrá que ver entonces cómo sigue Habrá adelante. Habrá que ver cómo sigue, claro. Esto es esa. Nos esperan unos cuantos años de trabajo. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Luciano, a usted. Por favor, era Antonio Oliurgo, abogado denunciante, entonces con los detalles de esta denuncia que fue presentada ante la justicia por asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Mauricio Macri por la construcción del Metrobús y las bicicletas. Parece que pagaron un precio que no está de acuerdo en el mercado, estaba más barato en Mercado Libre, eso me parece una referencia bien interesante. Información verdadera. Mañana más. Santiago Lucía. Hablábamos anteriormente de la Copa Sudamericana en una de sus versiones, en lo contábamos algo de lo que había sucedido en la Bombonera. Importante también para destacar, que no lo dijimos y merece lógicamente un párrafo, lo de este chico Sánchez Miño. Cuando hablábamos la semana pasada con Carlos, sobre todo de Ricardo Centurión, el pibe de Racing, en otra época se había un abanico más amplio de jugadores surgidos de divisiones inferiores que pisaban fuerte en primera división y se podía proyectar el nivel de algunos pibes a niveles por ahí impensados cuando tienen tan pocos partidos en primera, ¿no? Claro. Como uno rápidamente detecta dónde hay un talento. El pibe Sánchez Miño, que ayer hizo un gol con la camiseta de Boca, es un caso, si quieren, distinto a lo que es la media del futbolista. Es un pibe que tiene 22 años, que habitualmente explotan en primera con anterioridad a los 22 años y que tiene una maduración que también la expresa en su juego. Y además es un pibe que jugó campeonatos de country, es un pibe que habla inglés, que habla francés, que está en un molde distinto a lo que es el estereotipo que todos tienen del futbolista. Y que seguramente también en poco tiempo, ayer estuvo Alejandro Sabella y habló muy bien del rendimiento de Sánchez Miño. No solamente el fútbol argentino va a tener que lamentar la partida de Juan Sánchez Miño al fútbol europeo, sino que seguramente también lo vamos a empezar a disfrutar dentro de poco con la camiseta de la selección argentina. Estamos en 2012, pensar en dos años más de maduración, de muchos partidos en la primera división de Juan Sánchez Miño en la primera, lógicamente que lo van a posicionar en ese lugar. Por fin, ¿no? ¿Qué cosa por fin? Alguien distinto, ¿no? En el fútbol. ¿Cómo alguien? ¿Por qué distinto? Un jugador, ¿no? De fútbol. Magallanes. Es un pibe que tuvo las posibilidades por la familia de poder formarse. Je m'appelle Sánchez Miño. ¿Cómo? Realmente suena distinto el caco de Rondoglio. Ayer lo destacó el jefe de gobierno porteño y escribió mal su apellido. Volvió a hacerlo. ¿Qué puso? Puso Sánchez con S al final. Bueno, pero Sánchez Miño muestra a nivel de selección. Y Sánchez en su cuenta de Twitter apareció con S. Calma, pueblo. Cálmense. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con groserías, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres. Eres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo. Si es así, mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo. Oye, conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez. Cuando conecto a uno, conecto a 10. ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes. Soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que linda pienso. Linda frase esa, con dos palabras te puedo tumbar un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Yo creo mucho en eso, hermano. Estamos escuchando a Calle 3 en esta maravillosa canción, una letra increíble realmente, ¿no? Alcalde drogadicto con cara de idiota, ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar. Digo lo que pienso, estamos escuchando a Calle 3 en este maravilloso tema de su último trabajo, Entren los que quieran, así se llama. Una letra bien brutal, bien descarada. Carnada, bien pelada, digamos, ¿no? Tomá, puesta ahí arriba de la mesa, todo junto. Para que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de opaje. Señoras, señores, se quedan ustedes con las noticias ahora por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 3 décimos, humedad 55%. La presidenta evoluciona favorablemente. La unidad médica presidencial dio a conocer un comunicado vinculado con la salud de la presidenta Cristina Fernández, en el que indica que en el día de hoy la jefa de Estado presenta una buena evolución del cuadro de hipotensión arterial que sufrió en el día de ayer y por prevención, culmina, se indicó realizar sus tareas en la residencia presidencial de Olivos. Firman este parte médico los doctores Luis Buonomo y Marcelo Ballesteros. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. La Cancillería reiteró su repudio a las trabas que pone Estados Unidos contra productos argentinos. Denunció que los inconvenientes impuestos por la Casa Blanca son parte de una política proteccionista inconsistente con las normas de la Organización Mundial del Comercio. De esa manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a la expresión de sorpresa que manifestó Washington tras la protesta de la Casa Rosada por los problemas al ingreso de carnes, limones y otros cítricos al mercado norteamericano. La FIP estableció un procedimiento informativo para controlar los pases de jugadores. El organismo modificó el régimen a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino. Estableció una normativa para registrar las operaciones de transferencia y cesión de los deportistas profesionales. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 3 décimos, humedad 55%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Para estar bien informado. Informado. Mañana más. Informado más. Sí, 11 horas 34 minutos, Otaviano, querida. Como sabés, Lucho, se está llevando adelante el juicio oral y público para determinar las responsabilidades en el supuesto pago de coimas para conseguir la ley de flexibilización laboral, y fue el turno de Mario Pontacuarto. Completó su declaración ayer y antes de ayer, cuando estaba dando los detalles que ahora te voy a contar, empezaron con como un murmullo por atrás, ¿no? Dicen así, claro, esto lo hizo gratis. Contó todo Pontacuarto. Sí, y esto lo hizo una gratis. Cuarteta, digamos. Y lo hizo gratis, decían por ahí. Entonces, el abogado que comparte con Héctor Mañeto, Hugo Guarmán Joffre, agarró tomó el guante y dijo y le preguntó si había cobrado o no había cobrado por el dinero, porque claro, estamos hablando de una figura como el cohecho, que en definitiva tiene reclusión o prisión de 1 a 6 años y hasta inhabilitación especial perpetua directamente. Y ahí Pontacuarto contó que Fernando de Santibáñez, el que había sido titular de la CIDE, en realidad le había prometido un cargo en el exterior, promesa que finalmente nunca se cumplió, y reconoció que le estaba cobrando 3.000 pesos en aquel momento en negro mensualmente y que provenían de una supuesta partida de gastos reservados justamente de la CIDE. Claro, de la como secretario parlamentario, ¿no? Que tenía, pero el tema es que tenía un salario en negro, sí, además sí, del salario que tenía. Pero si no es ridículo que lo hayan elegido para la repartija, digamos, algún tipo de vínculo había allí previamente, eso es lo que imagino. Bueno, yo, ¿no? Vínculo había, claro, y es el que él va contando, porque justamente una de las revelaciones, si querés, es que justamente habían tenido una reunión con Chacho Álvarez. Sí. Él cuenta que se había reunido en el despacho con Jorge Yoma, con Berna, con Alacino, y que Alacino, por ejemplo, le pidió a Chacho Álvarez la reincorporación de 3 empleados en la Dirección Nacional de Pensiones Graciables de Concordia. Esto formó parte de la negociación. Bueno, sí, así literal como sí, te lo estoy diciendo. Es una miserabilidad todo, sí. Que Chacho, de hecho, dice que habló con esa dirección en Concordia para solucionar ese temita que le estaban diciendo, con la intención, dijo Pontacuarto textual, de limar asperezas. ¿Para qué? Para poder aprobar finalmente la ley. Pero que el titular del área le contestó que no podía resolver eso si el pedido era de Chacho Álvarez, porque el pedido tenía que ser de Fernando de la Rúa. Estamos hablando de eso, la reincorporación de 3 empleados en una dirección nacional, ¿no? Esta es la negociación que se estaba llevando a cabo según Mario Pontacuarto. Y que entonces ahí, cuando le dice el tipo desde allá, desde Concordia, no, yo no voy a resolver esto si me lo pide usted, que es vicepresidente, me lo tiene que pedir directamente el presidente, es que entonces deciden hacer esta famosa reunión en la Casa de Gobierno. Dice que Genú fue el que le pidió que lo acompañara a esa reunión, que fue al mediodía, que ingresaron por la puerta del costado de la Casa Rosada, que en el despacho cuando llegaron ya estaba Lacino, ya estaba Tell, que él esperara que le preguntaran por los tiempos parlamentarios, que se suponía que era su conocimiento, su saber, pero que no ocurrió nada de eso, que en un momento Genú dice que se necesitaban otras cosas para que los senadores aprobaran la ley, y de la Rúa le contestó, arréglenlo con de Santibáñez. Pateó la pelota para aquel lado y finalmente dice que llegó a ese encuentro flamarique, que Genú después le preguntó si se imaginaba qué eran esas otras cosas que se habían mencionado en la reunión, y también dice que preguntó por qué yo, y le dijo que porque él no podía confiar en otra persona, que no fuera el propio Pontacuarto, directamente, que por eso en ese momento él estaba ahí, y que entonces con el resto de los senadores peronistas también él tenía como alguna confianza. La cuestión es que 2 días después se hizo otro encuentro en el departamento de Santibáñez, ya estamos hablando de la casa de él, dice que fue con Genú, que le dijo que esperara en el auto primero, que a la media hora salió acompañado de Flamarique, que le dijo que le iban a avisar para ir al despacho de Santibáñez directamente a la CIDE, que ese aviso efectivamente le llegó el 18 de abril de 2000. ¿Qué fue? Que justamente ese mediodía fue que de Santibáñez le preguntó si ya estaba todo acordado y que él le dijo que sí, que de hecho, cita como testigo, en un momento entró Gladys Mota, que era la secretaria, y Santibáñez le dijo que arreglara con él un horario para hacerle la entrega del dinero para el pago de los sobornos. Textual, esta es la declaración de Pontacuarto. Dice que la segunda llamada, por eso es tan importante en este juicio oral y público, todo el cruce de llamados, porque sería un material que, como un rompecabezas, complementaría esta información que dio Pontacuarto, este testimonio. Dice entonces que esa segunda llamada la recibió por la tarde, que fue de nuevo a la CIDE para terminar justamente esa primera etapa que habían tenido de la operatoria. Da detalles, que entró por el portón que da a la calle Alem, que estacionó ahí el auto, un Peugeot 406, que lo recibió Gladys, la secretaria que había entrado a la reunión, y que lo llevó directamente hasta el octavo piso. Le dijo que esperara ahí, y ella se fue. Esto después tendrá que decir la secretaria si fue así o no, que bueno, ya sabemos lo que pasará. volvió con el maletín supuestamente donde dijo que había $900,000, una valija rígida y una caja embalada donde estaba todo el resto. Dice que se fue en el Peugeot con esos bultos. Los contó. Los contó arriba de la cama y pensé que ocupaban toda una cama king size, dijo así. Una doble plaza grande. Dice que los contó y determinó cuántos billetes entonces había de cada uno, que Genú le había pedido que separara 700,000 para repartir entre él y Flamarique, que esos son los que guardó en un bolso marrón. Dice que el bolso marrón él todavía lo tiene, y esta es toda la historia entonces, en definitiva, que llevó Mario Pontacuarto ante el tribunal. No cambia mucho de lo que ya había dicho, tal vez algún detalle, esta reunión con Chacho Álvarez, y será luego el turno también de Chacho Álvarez de decir si esto ha sido así o no, que ya sabemos que se ha negado. Qué penoso, ¿no? Qué triste. Qué escena terrible de la política argentina. Sí. Un secretario parlamentario pasando por la casa de el jefe de la CIDE para llevarse una moneda, contarla y repartirla entre los senadores para, vamos a decirlo así, para denigrar a los trabajadores, porque lo que se estaba sobornando ahí era una reforma que disminuía los derechos de los trabajadores en la República Argentina. Denigrar es un término demasiado elegante, muy elegante. Iba a decir cagar, pero no me da. Información al instante. Mañana más. Sí, 11:41. Ojito de miel, ¿cómo está la cosa? Recién salí un rato a la calle. ¿Cómo está? Está bastante caluroso, ¿eh? 24.5 la temperatura. Hasta los 28 me parece que no paramos. Sí. Así que disfrutemos ahora, porque en cualquier momento cambia el clima. Esa, mañana, para el fin de mañana, semana. Pero para no, pero ahora no. Que no cambia ahora el clima. Yo tengo acá la declaración. Ese fue Martín García, el PPP, el subsecretario de Asuntos Mínimos de Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. Luciano. Sí, ¿cómo anda usted? Te habla Juan Martín García del Pilar Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ya lo dije. Y subsecretario de 0800 Antimilitancia Campolítica Protectiendo a Nuestra Juventud. ¿Y cómo anda ese 0800, Juan Martín? Ah, fantástico. Hemos recibido muchas denuncias y por eso estamos gestionando a raíz de esa denuncia y haciendo un contragolpe para los ustedes que están dando lo del Néstor Nauta. Sí. Nosotros vamos a repartir más de 2.000 millones de libros del Macrinauta. No me diga que hay un Macrinauta. Hay un Macrinauta que la historia comienza que está el Macrinauta en la casa y ve por la ventana y en vez de copo de nieve, ¿qué ves? Pingüinos directamente caen y entonces los empiezan a devastar a todos porque un pingüinazo en la cabeza te duele. Claro, son pingüinos de cerámica, digamos, lo que usan para el vino. No, humanos, humanos. Ah, humanos directamente. Te cae un pingüinazo con el bigote de Aníbal Fernández. Te cae un pingüinazo en la estatura de Kunkel. Te cae un pingüinazo. Ese. Entonces la gente comienza a morir a pingüinazo limpio. ¿Por qué que estamos recibiendo? Nos están cagando a pingüinazo limpio. Entonces lo que hacemos es tratar de eso. Se pone el Macrinauta, se encierra. Sí. ¿Se encierra a dónde? ¿Eh? ¿A dónde? Con Antonia. Sí. ¿Cómo se encierra? Se con Antonia, se ponen los dos la cosita de uso, pero súper bien, súper lejos, porque está diseñado por Aguada. Ah, mira qué bueno. El diseño, el traje. O sea, persigue una línea design, eso claramente. Es un Macrinauta design. Sin bigote para que no se lo trague. Y vamos así, y así salvamos a la Argentina. Desde la ciudad de Buenos Aires salvamos del pingüinismo a la Argentina. Macrinauta muy próximamente con el diario Clarín. Me parece muy viejo. Martín, le quiero hacer una pregunta respecto de... Oh, hola. Sí, Juan Martín, sí. García el Pilar. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Juan Martín, García el Pilar, el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Le quería preguntar, digamos, en este momento, teniendo en cuenta la composición que tiene la cámara, me imagino que se debe haber subido gente al helicóptero, ¿no? ¿O no? Ay, sí, mirá, se está subiendo gente porque ya empezamos a alargar Macri 2013. Algunos quieren que seamos senadores, otros diputados y directamente para el 2015 presidente. Sí. Y se me llenó el helicóptero. Tengo el helicóptero que me desborda. Se está comiendo una P, perdón. ¿Eh? ¿Eh? De pro. Ya. Realmente tengo el helicóptero que me desborda. Lo tengo a Miguel del Ser. Sí. Lo tengo a Hugo Moyano. Lo tengo a Eduardo Valde. Lo tengo a todos los radicales. ¿Y cómo se llevan, digamos? Porque me imagino que el Momo Venegas está también. Están todos. Está cantando el feliz cumpleaños. Claro. Cosas. Ayer hicimos la fiestita. Pato Bullrich, Amadeo, Laura Alonso. ¿Y sabes a quién tengo acá? Tengo a todos todos los radicales arriba del helicóptero. ¿A todos? Sí, me entraron en un asiento. Esto no es un chiste. No quiero, no queremos tener distancia en este momento cuando los queremos cohortar. Me parece muy bien, Juan Martín. Ahora le quiero decir algo muy importante. ¿Ah, no? Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta esta relación que usted está marcando. Felicidades para el 2015. Bueno, mira, lo que nosotros vamos a hacer es, teniendo en cuenta la capacidad intelectual de los radicales, vamos a romper todo, ¿no? Porque es, esto es lo lindo, ¿no? No lo escuché bien, discúlpeme, no le escuché bien la última vez. Teniendo en cuenta la capacidad... Sí. Porque esto es lo lindo, ¿no? Que es lo que yo calculo, es lo que yo calculo. Porque, porque es... Es lo que calculo, ¿no? Porque sí, es lo que calculamos todos nosotros. En realidad, porque los chicos de la Larreta, los chicos de la Goretti, los chicos de la Moyano, los chicos de la... ¿Dejaron algo los de la Goretti? ¿Pasaron y quedó algo? Ningún cenicero, pero después dejaron todos. No sé qué interés tienen por las artesanías. Muy interesante, los chicos de la Cachatore. Estamos todos realmente confluyéndonos. Confluyendo. Construyendo. Ah, construyendo. Construyendo para Macri 2015. Bueno, Juan Martín, ojalá que le vaya bien en esa, en ese, claro, periplo, en claro ese periplo que está iniciando. Y mírate para en ese periplo que está iniciando. Ese periplo también es... No. Está acá. ¿Ese periplo? No, no, periplo, periplo. No, periplo, no. Ese periplo no es ninguna palabra, me parece. Ese periplo no está. No está. Debe ser kirchnerista. Te digo una cosa. Debe ser kirchnerista, no debe tener idea. Te digo una cosa. Miren para arriba porque en un par de momentos van a caer pingüinos de punta. ¡Te mando un saludo! Te mando un saludo, Juan Martín García, el PPP, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Santana, monstruo. Corazón espinado. Me mata Santana, que tiene una viola posada, viste, en el escenario. Con soporte, él viene y la abraza y la toca. Cebolla, para preparar un picadito, ¿no? Agarra y dice... Tabla, madera y le da. Ahí viene el apio. Mirá. Esa, baile nomás. Ahí estamos. Ahí empezó Taviano. Porque todavía no se viene con la bolsita de las compras. Se va a la verdulería acá de la esquina y se trae todas las verduritas. Y agarra y se pone a cortar todo, porque ella tiene una previsión del tiempo. Entonces, como está preparando la comida para los chicos, dice, voy a llevar todo cortadito. Después llega a la casa, lo mete en una olla y ya está. Te queda todo perfecto. ¿Sancochadito? Con 5 o 10 minutos de hervor, ya lista la comida. Es una eficacia total. Thank you. tal Santana, che? Qué linda persona Santana, ¿no? Y cuánto le aportó a la música latina al tipo. Y además no hay sonido igual a la viola de Santana, digamos. No hay nadie. Por más que te compres la misma guitarra, estudies con él y todo, no vas a conseguir el mismo sonido que Santana. ¿Cómo? Qué placer verlo en vivo. Sí, divino. Y además suele, le gusta Argentina a Santana. Viene para acá a tocar, ¿eh? La Paul Red Smith, ¿no? Ah, exactamente. Está en una cosa re mística además Santana, ¿viste? Habla de como de Dios y cosas por el estilo en el escenario, pero... Sí, de Los Ángeles. Sí, de Los Ángeles. Tiene una cosa súper copada. Un abrazo grande. Yo no lo conozco, pero te mando un abrazo grande. 11 horas 50 minutos, señores, señoras, en la República Argentina. Mañana, mañana más. Más. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter. @ la radio pública. Una mujer judía y un pescador palestino se asocian en la insólita empresa de criar cerdos en Gaza. Lo que la religión y política separan, el deseo de superación y progreso lo pueden unir. Cuando los chanchos vuelen, una desopilante aventura de supervivencia en tiempos de intolerancia. Cuando los chanchos vuelen, hoy estreno solo en cines. Historias de nuestra historia. Se da una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país creando hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 11 de la mañana, 51 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Soy Sebastián. Soy Pablo. Soy Marcos. Soy Horacio. Soy César. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. Para todos. Una radio pública para todos y todas. Todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. ¿Cuántos problemas hay en la ciudad de Buenos Aires? Conocemos realmente muchos. Bueno, parece que el cómico Miguel Del Cel, el que había sido candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, dijo que él a Mauricio Macri le dice todas las cosas en la cara. ¿Sabés qué le dijo? ¿Qué? Macri, en la ciudad hay muchos pozos. Hoy se juega uno de los partidos más importantes que tiene el mundo a nivel clubes, porque a las 17:30 se disputará la Supercopa de España. El Barcelona de un lado, del otro el Real Madrid, con presencia importante. Argentina estará Lionel Messi y también Javier Mascherano con la camiseta del Barcelona, y Ángel Di María jugará como titular en el Real Madrid. En 19 partidos que jugó Lionel Messi, este clásico, le hizo 13 goles al equipo merengue, pero en los últimos 4 no convirtió, y sobre eso están hablando los medios españoles. Hoy vuelve a cruzarse Lionel Messi contra un equipo de José Mourinho. Bueno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que presentaba hoy una buena evolución del cuadro de lipotimia que sufrió ayer, va a realizar tareas solamente en la residencia de Olivos. Esto fue informado en un comunicado difundido en la Casa de Gobierno, firmado por la Unidad Médica Presidencial, obviamente atendiendo a la salud de la presidenta. Rosa Velázquez se lleva el libro de Aristóteles acerca del alma. Fabián Piatti se lleva el libro, el nuevo manual del gestor cultural. Y Mabel Ibarra se lleva los libros con las obras completas de Edgar Allan Poe. Todos tienen que pasar por la radio a retirar los libros en Maipú 555. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Y por ahí te le das un librazo por la cabeza. Con un concierto, el Garrahan va a festejar 25 años de vida. Será esta noche en el Teatro El Globo. Van a participar muchos artistas que van a interpretar desde obras de Mozart a Falú, pasando también por Piazzolla, y todo lo que recauden se va a destinar a ampliar el área de oncología. Esto es lo que informaron, un bono contribución de 50 pesos. Entonces, hoy a las 8 de la noche en el Teatro El Globo, Marcelo T. de Alvear, 11:15, acá en la ciudad de Buenos Aires. Mañana. Algún lugar encontraré, ¿no? Algún lugar encontraré. De a poquito, ¿viste? Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar Igual no tengo a dónde ir. Nuestro coro de chicas. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón. Pero igual, igual te quiero. Ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y la fuerza de partir, voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar con la boca abierta, vamos. Igual no lo quiero seguir.